incluso ha tenido que salir de mirar las cuentas, porque se ha aparecido la factura. Yo estoy contigo. No sé qué pregunto. Eso tendría que ser. ¿Van a dejarles de pagar? O sea, se ha cortado el grifo de la... A mí ya, hombre, mira, lo hecho está. Si quiero decir, a menos que haya habido algún tipo de delito, y entonces que lo lleven al juzgado. Pero... O al menos... Ese mes pasado... Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Sean bienvenidos, amigos oyentes, los aficionados que no se han podido desplazar al partido que enfrenta hoy al Arenas frente al Club Deportivo Tudelano, van a poder seguir esta retransmisión en directo. Como saben, todos los partidos de fuera de casa los pueden escuchar en esta sintonía. Hoy, como enviado especial desde el País Vasco, contamos con Iñaki de la Cruz. Muy buenas tardes, Iñaki, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, perfectamente, y aquí preparados para, como bien has dicho, retransmitir un partido que en principio se presenta apasionante. Un partido en el que los dos equipos parten prácticamente igualados, aunque el tudelano es superior en la categoría. En el terreno de juego, los de Guecho son conscientes de la importancia que tiene el partido para ellos. ¿Qué nos pueden contar en esta previa, antes de las 6 de la tarde? Pues bueno, que sobre todo la importancia del partido, ¿no? Y sobre todo el terreno de juego, que es completamente diferente a lo que sucede ahí en Tudela. Es un campo de hierba artificial con 100 metros por 60 de ancho y ya veis, ¿no? Que no tiene nada que ver con el campo del Tudelano, en el que van a tener que estar muy pendientes de las caídas y del balón parado, que prácticamente en este campo pues tienen vital importancia y muchos de los goles que mete el Arenas pues suele surgir de esa estrategia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que sucede, y como bien has dicho, están empatados prácticamente, están parejos. El Arenas está en décima posición colocado y el Tudelano séptimo, con 3 puntos de diferencia, y bueno, a ver, porque se supone que son dos equipos que tienen que estar arriba, ¿no? Por todo, ¿no? Porque al final el Arenas, pues pese a ser no un equipo con mucho nombre en esta segunda B, sí que tiene invertido pues bastante, sobre todo potencial económico, y el equipo pues no lo tiene hecho para estar donde está, ¿no? Sino que un poquito más. Este año querían dar un salto más en la clasificación que estos años atrás, y bueno, lo veremos, pero de momento tampoco las cosas están, la gente está muy contento aquí en Govela, y será un partido que querrán ganar después del empate el otro día con el Osasuna B. Querrán ganar, eso es lo que quieren, y es normal que lo quieran hacer porque están jugando en su casa. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos, hasta las 6 de la tarde, toda la persona que nos quiera enviar un mensaje al 665-947-312 puede optar a esas dos entradas de O Cine Tudela. ¿Quiere participar usted en la porra del partido? ¿Cómo cree que va a quedar el partido? Bueno, pues nos lo puede hacer llegar al 665-947-312. Nos encontramos aquí a Pachi. Por aquí tenemos también otro oyente que termina en 65, su móvil, que nos ha puesto empate a 1. Otro también que pone 0-1. En fin, hasta las 6 de la tarde tienen tiempo para mandarnos ese mensaje. Vamos a escuchar a los patrocinadores de los partidos, de los equipos, de las retransmisiones del Tudelano, y vamos con las alineaciones después. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Aupa el Club Deportivo Tudelano. 5:47 minutos de la tarde en Tudela, 17 grados de temperatura, viento del suroeste a 15 kilómetros a la hora. No te hemos preguntado por las condiciones climatológicas, Iñaki. Pues bueno, la verdad es que hace buen tiempo, un poco de, sobre todo bochorno, pero poco a poco yo me imagino que con el paso de que la noche se eche encima, yo creo que aquí se va a levantar un poco de de viento y sobre todo pues el fresco va a bajar, ¿no? Que ya a la altura del año que estamos ya es hora que haga un poco de frío, y pero de momento bien, por lo menos mientras no llueva y no haga mucho viento. De todas maneras es un campo cerradito, o sea que de momento bien, hace una muy buena temperatura alrededor de los 17-18 grados para jugar al fútbol. Pues si les parece, amigos oyentes, vamos a conocer los 11 que van a saltar al campo de cada equipo. En primer lugar, Iñaki de la Cruz, conocemos a los 11 del Arenas. Pues van a formar en portería con Pablo, lateral derecho será Imanol Aguiar, lateral izquierdo Diego Rollo, de centrales jugarán Cabero y Edu Luna, por delante de ellos el doble pivote Nacho Matador y Ian Uranga, en banda derecha se encontrará Luis Mavilla, en banda izquierda Untiveros, de media punta jugará Jordán y arriba el delantero centro, el 9, Dani López. En el banquillo de la Arenas, ¿a quién tenemos? Pues se encontrarán con el 12, Delmiro, con el 13, Chemi Tallero, portero suplente, Jaime Zumalacárregui con el 14, Cristóbal con el 15, con el 16, Márquez Lozano, con el 17, Santa María y con el 18, Yonsa Vidal. Esos son los 11 de la Arenas y ahora vamos a conocer los del Tudelano, pero antes todavía nos da tiempo para pedirnos un café en Trigo Dulce. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? Es tiempo para conocer los 11 de gala del Club Deportivo Tudelano. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues jugará un partido más Pagola con el número 1, con el 2 Delgado, con el 3 Sergio Martínez, con el 4 Meseguer, con el 5 Álvaro Corral, con el 6 Zamorano, con el 7 Lizarraga, con el 8 Buila, con el 9 John Vélez, con el 10 Ardanaz y con el 11 Adán Pérez. Esos son los 11, como están pudiendo comprobar, tenemos bastantes modificaciones, como por ejemplo la de Buila, como por ejemplo nos encontramos de nuevo a Corral, que vuelve al 11, y también nos encontramos a Ardanaz, que está ahí, y en el banquillo, sentados, aquí nos encontramos Iñaki Jiménez, parece que está, exactamente, Jiménez que vuelve al banquillo, hacía mucho tiempo que no estaba, el banquillo, por favor, de la Cruz. Eso es, con el número 12 será Jiménez, con el 13 Mendioró, portero suplente, con el 14 Lázaro, con el 15 Barrera, con el 16 Vega, con el 17 Puche y con el 18 Junco. Son estos dos las plantillas que se van a enfrentar. ¿Quién va a dirigir la contienda? Pues dirigirá el colegiado Alejandro García, Alberto Fuente Martín, y en este, ahora sí, dirigido, ayudado en bandas por Alejandro García García y Javier Arturo Cuesta. Son todos los datos que les podemos ofrecer de este partido. Como decimos, los entrenadores, por un lado, John Pérez Alonso, conocido como en el argot futbolístico como Bolo, y el tudelano por parte Íñigo Valencia. Un partido en el que los dos equipos se van a enfrentar por disputar estos tres puntos. Lógicamente, el equipo de casa con más presión, como nos decía, pero también el tudelano tiene ganas de afirmar que quiere estar en esas posiciones que dan opción al playoff, y para eso tiene que conseguir la victoria. Los aficionados, que hay aficionados de Tudela, puedes ver, ¿qué nos puedes contar de la grada, de la entrada del partido? Sí, pues bueno, de momento ya se sabe que es un día entre semana, que no es habitual un partido, eso es en segunda vez, pero al ser festivo, pues ha determinado la federación poner el partido hoy a las 6 de la tarde, y la verdad es que la entrada tampoco hay mucha gente, ¿no? Ahí hemos visto a unos 10 o 20 del Tudelano y luego pues lo habitual aquí en Govela, ¿no? Que tampoco es un club que esté pues arropado con mucha afición, sino los que son muy fieles y sobre todo pues metidos en edad, ¿no? Gente que llevan desde muchos años. Recordar que se fundó en 1909 y que fue un año campeón de la Copa del Rey, y bueno, al final eso lo mantienen, ¿no? Tienen hasta un cartel puesto detrás de una portería y la afición no es mucha, pero los que hay son muy fieles y no fallan. ¿Cómo se vive el fútbol en Guecho? Pues bueno, al final es diferente, ¿no? Es diferente que en Baracaldo, que en Guernica. Son una afición, pues, que han vivido muchos años también en tercera división y subieron subieron a segunda B después de muchos años y la afición pues no hay mucha afición como puede ser en Tudela o gente o como en Burgos, como en Miranda, pero bueno, ya te he dicho, ¿no? Que son gente sobre todo mayores, metidos en edad y uh-huh. y es una afición pues fiel, pero que tampoco de los que aprietan mucho. Bueno, pues ya conocemos los dos once, el terreno de juego que nos decías que es bueno, que está en perfectas condiciones, ¿no? Nos lo explicabas. Eso es, césped lo único artificial. Pues es eso, que es césped artificial y que prácticamente pues solo tiene 60 metros de ancho, ¿no? Yo creo que es una de las peculiaridades de este campo, que está encajonado, metido con una grada y tres paredes al pertenecer a un recinto de polideportivo y bueno, al final la gente también, lo que estábamos comentando antes de los aficionados, pues echan en falta, ¿no? Al antiguo Govela, ¿no? Que era un campo pues como podría ser el antiguo Las SR, uh-huh. como el antiguo Anduba antes de poner la grada nueva y como el plantío, gente, campos con otra historia, ¿no? Y la gente pues lo recuerda mucho. 5-6 minutos quedan, jugadores ya se han metido todos adentro, entendemos que ya quedará poco para que salgan. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué sucede en el terreno de juego, Iñaki? Sí, pues se han retirado hace 4-5 minutos al vestuario, han acabado los dos equipos de hacer ejercicios de calentamiento y la verdad es que sobre todo me he estado fijando un poco y el Tudelano ha realizado un calentamiento pues bastante exigente, ¿no? Con mucha presión, concienciados. Yo creo que habrán estado toda la semana preparando un partido de mucha disputa, de mucha presión, de estar bien juntitos y sobre todo yo vuelvo a repetir que va a ser una de las bazas que va a tener que llevar a cabo el equipo de Íñigo Valencia para sacarse sobre todo algo positivo de aquí. 5 minutos quedan para empezar el partido. Ustedes pueden optar a esas dos entradas para Ocine mandando un mensaje al 665-947-312. ¿Cómo creen que va a quedar? Pues aquí vemos más. Por ejemplo, Ibai nos dice 0-1. Yolanda Arana nos dice Arenas 0, Tudelano 2. Pachi nos dice 1-2. En la porra también otro oyente que nos pone 1-1. Otro oyente también que nos pone 0-1. 5 minutos quedan. En cuanto empiece el partido, lo cerraremos. Se incorpora a la tertulia Miguel Ángel Bozal, pero antes, promoción de Restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros, y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948 82 10 00. Miguel Ángel Bozal, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallados a todos nuestros oyentes. Partido con modificaciones en el 11. ¿Algo que decir de la incorporación en este momento en la defensa? Como ya hemos hablado, escuchábamos a Iñaki de la Cruz, Delgado, Sergio Martínez, Meseguer y Corral. Nah, la defensa es la misma, lo que varía por... Delgado. Delgado, pero que hemos comentado que como había tres partidos esta semana, la incorporación al once inicial que debuta esta temporada de Unai Zamorano, que no había disputado todavía ningún minuto. ¿Qué podemos decir de este jugador? Pues le he visto con que va a jugar ahí en el centro campo, me imagino que de interior, en pretemporada la habíamos visto en la defensa de central, no sé... Quizá yo creo que puede ocupar la posición de Lázaro, ¿no? Que es un poco el que también está en el banquillo. Probablemente, ahora lo veremos a ver si juega por delante de línea de cuatro y la incorporación también, bueno, Dani Buila que... La jornada anterior guardó... por la roja. Descanso obligado, claro. Por la roja y que había disputado muy pocos minutos. Y son dos jugadores que comienzan de titular esta temporada después de 12 jornadas. Nos decía Iñaki de la Cruz que el Arenas de Guecho, un club que se había preparado esta temporada para estar arriba y que está en mitad de tablo, por lo tanto presionado, obligado a ganar al Tudelano, Miguel Ángel. Presionado, estamos por delante. Lo que me mosquea a mí un poco es el tema, ya no del sintético, las medidas me mosquean. Un campo muy muy pequeño, que esas medidas son buenísimas para un cadete, para un juvenil de segunda juvenil, pero para estos niveles es demasiado pequeño. Iñaki, ¿qué opinas? Pues sí, es una de las cosas que, en una de las bazas pues con las que juega el Arenas, ¿no? Con el campo que tiene, pero sin embargo esta temporada ha optado por reforzarse con gente para poder jugar fuera de casa, ¿no? Con gente pequeña y más tocona, ¿no? Pero bueno, a ver lo que sucede en el día de hoy. Pero ya te digo, es un campo incómodo y sobre todo al rival le suele costar mucho cuando vienen aquí. Pues 2 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Las porras que otro oyente que también nos manda el 0, el que nos pone 1-3. Otro oyente que nos escribe 1-3. ¿Usted quiere enviar cómo cree que va a quedar? Pues se va a poder llevar esas 2 entradas para O Cine Tudela. Lo puede hacer, ya saben, en Radio Tudela Radio. Pueden participar. Los partidos de fuera los escuchan en Radio Tudela Radio. Nissan, también patrocinador de estos encuentros. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. La grada, como decimos, 20 aficionados que se han desplazado desde la capital de la Ribera. Eso sí que son valientes, Miguel Ángel, para ellos nuestro ánimo, enhorabuena. Claro que exactamente. Sí. Exactamente, enhorabuena hoy con el día tan poco especial que es, el Día de Difuntos, y ir hasta Guecho, nuestra enhorabuena y que tengan luego buen regreso. Totalmente de acuerdo. Pues imaginamos que ya los jugadores saltan al terreno de juego. Iñaki de la Cruz. Así es, acaban de saltar hace un minuto y ahora ya está Delgado y Ian Uranga posando para los medios gráficos y sobre todo los dos capitanes decidiendo cuál va a ser qué campo elegir y cuál sacar, y el árbitro ya que manda a retirar los balones fuera del terreno de juego hacia los banquillos, y esto pues parece que en breves momentos arrancará. Estamos visionando más o menos que van a jugar Álvaro Corral y Meseguer atrás. ¿En el centro? En el lateral izquierdo va a jugar Sergio y Delgado por la derecha, y estamos viendo que van a jugar con línea de tres, ¿eh? Al final, Zamorano, como bien habéis dicho, que ha estado toda la pretemporada jugando de central, se va a meter como jugador, como libre, ofensivo. y los dos como marcadores. Pero libre detrás de la defensa, adelante, ¿no? Una línea de tres y dos carrileros. A ver, una línea de tres compuesta por... Por Meseguer, Corral y Zamorano. Vale, pero Zamorano estará delante de Meseguer y Corral, ¿no? ¿O no? ¿O está detrás? Está por detrás, o sea que la modificación que nos encontramos, Miguel Ángel, es que Zamorano está de libre, así como nos está diciendo Iñaki. Sí, estoy ahora estaba escuchándolo lo que estaba diciendo de Zamorano, porque ha estado jugando de central en los partidos amistosos, porque no había debutado todavía en Liga y estaba jugando de central. Pero ¿cómo lo ves a este jugador de libre, ¿no? De tocarla, ¿no? Porque si va a tener esa posición es que va a ser... No sé, es que es un chico además que, ya te digo, no juego más que los amistosos, en esta 12ª jornada, y a ver cómo se desenvuelve. Además, vino del juvenil del Guecho. Bueno, pues señoras, señores, las 6:01 de la tarde, arranca el partido. Adelante, Iñaki. Arranca el partido aquí en Govela, perfectamente, 9 segundos de encuentro y bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? El tudelano que está optando por jugar con tres centrales y dos carrileros, y luego el que se ubica por delante de ellos es Buila, y por delante de él están tanto Lizárraga como Ardanaz, dejando la punta de ataque para John Vélez y Adán Pérez, el 11, Adán Pérez. Va a sacrificar los interiores, vamos a formar con un rombo por delante de los tres centrales, y bueno, al final hay que meter variante. Recordar que el Arena solo juega con Dani López en punta y un jugador por detrás, que en el día de hoy es Jordán, o sea que en ese caso no van a tener problema, pero sobre todo para dar importancia a las segundas jugadas. Uh-huh. Ahora mismo se va a sacar de banda Diego Arroyo, busca arriba a Dani López. Esto va a ser constante, ¿eh? tanto los saques de banda como los saques de puerta y los córneres llevaban parado. Claro. Va a ser constante y nada, no ha tenido su efecto ese saque de banda por parte del club vizcaíno, y el que va a poner el balón en juego ahora es Pagola de suelo. Pagola, que va a sacar de saque de portería, por lo que entendemos, y la puede mandar de portería a portería, lo que estás comentando, Iñaki, Iñaki es, sí, ya me imagino, tres en línea atrás y copando casi los interiores Delgado y Sergio Martínez, ¿no? Me imagino, porque es muy estrecho el campo, 60 metros a contra 68, pues son bastantes metros cuadrados de tapar. O sea que, eso es, y luego juegan por delante de Lizárraga y Yardanaz. Así y es. Arriba forman John Vélez y Adán Pérez, muy bien. Adán Pérez. Entendemos que la figura que nos vamos a encontrar tanto de Fernando Delgado como de Sergio Martínez, principal, está cuando se juega con un 5 defensas, los dos carrileros son los que suben y bajan, es extraordinario el esfuerzo que van a tener que hacer, ya que entendemos que el Arenas de Guecho también aprovechará estas jugadas por las bandas. Vamos a ver cómo se va desarrollando este partido, que ya está en juego y ya estamos entrando en estos tres primeros minutos. Adelante, Iñaki de la Cruz, desde Guecho. Eso es, llevamos dos minutos pasados ya, balón en banda para Dani López, que la coge Buila busca arriba completamente rápido a John Vélez, y nada, corta al final Diego Royo, la peinado para Pablo Fitz, un portero, la verdad es que el año pasado pues estuvo cedido, ¿no?, en un equipo de regional y tuvo que volver, y en este caso, pues en el día de hoy ha quitado un portero experimentado de la portería a bolo, como es Chevitalledo, el capitán del equipo, y bueno, pues también querrá rotar a la portería. Ahora mismo vuelve a robarle la arena, juega con Pablo Diego Arroyo, busca arriba y nada, manda el balón por fuera de las instalaciones. El golpeo ha sido francamente malo y el que ha ido a la presión ha sido muy bien Adán, porque saben que todas esas jugadas en este campo vas a llegar y hay que ir a todas, y de momento pues el tudelano lo está haciendo. Se va a disponer de un saque de banda ya casi metido en el área de la arena, la va a meter arriba Delgado, a la peinada de John Vélez y de Adán, va a buscar a la peinada y no puede, la saca muy bien los centrales de la arena, vuelve a tener otro saque de banda Delgado a su favor, y me parece que va a sacar en corto, sí, saca en corto rápido, le vuelve a caer el balón tras combinar con Ardanaz, Ardanaz la va a poner arriba, sale Pablo a bloquear y bien, coge el portero del Arenas el balón con la presencia de John Vélez cerca, pero bueno, al final el portero ya se sabe que dentro del área tiene toda la potestad y la autoridad del mundo, y bueno, echa balón al suelo, golpea con pierna zurda, va arriba la pinada Jordán, muy bien Zamorano, intenta ordenar ahí a los dos centrales que juegan a lo suyo, y bueno, la baja Buila y nada, no ha podido combinar. Ya te digo, es un campo pequeño, con mucha presión, y de momento pues ambos equipos han salido a hacer una presión asfixiante, a acumular mucha gente, sobre todo en zona que está el balón. Ahora va Ian Uranga, sale bien al corte Sergio que se arroja al suelo, la vuelve a controlar el equipo vizcaíno. Es un tomo y daca en la zona media, inclinado hacia banda derecha, hacia la tribuna, y el golpeo de Sergio, pega en Nacho Matador, y otro saque de banda que va a tener el tudelano en su propio campo. Uh-huh. Hay que decir que el Arenas de Guecho en su campo no ha perdido ni un solo partido, ¿eh? Ha ganado a la Peña Sport, ganaba también el partido que le enfrentó al Lealtad Villaviciosa, y el resto han sido empates. Eso quiere decir pues lo que estamos hablando desde el inicio, Miguel Ángel, ¿no? Que su campo lo quieren hacer un fortín. Exactamente, y lo que está comentando Adrián, que pases no vamos a ver. Vamos a ver muchos saques de banda, muchas caídas, muchas faltas, mucho golpeo de primera instancia, dominio de balón. Me parece que vamos a ver ahora, muy poco. Atención, hay una contra y nada, no ha podido conectar Ardanaz con John Vélez. Le cae el balón otra vez a Ardanaz, intenta cambiar la diagonal para Delgado, y una pena. Ese golpeo, esa diagonal, que era buena para crear un buen contraataque, y se ha marchado el balón por línea lateral. Sigue. Sí, lo que estábamos hablando, ¿no? De que ellos son conscientes de la importancia que tienen sacar los máximos puntos posibles, esa línea defensiva que la tienen. Atención, se va a plantar el arena delante del área, va a pisar el área y nada, se le ha marchado el control a Dani López. Muy bien, ha llegado a la cobertura Álvaro Corral y se la ha quitado. Fantástico. Y ha controlado, pagó el balón, pero eso es. En esas jugadas son donde pueden hacer peligro, ¿eh? Explica ese tipo de jugada que pueden hacer peligro, para tenerla en cuenta. Con la línea adelantada del tudelano, porque aparte de que están jugando con tres centrales, están echando la línea muy atrás, para nada se están echando en campo propio y replegados, y cualquier error que cometa como Buila, como gente que intenta jugar el balón, como Ardanaz, como Lizárraga, pues ese balón al espacio que te meta Jordán y, o Ian Urango Matador sobre Dani López puede ser muy peligroso, y en este caso pues porque el delantero centro de la Arenas no ha estado acertado y el control se la... ¿Pero quieres decir que la línea defensiva del Tudelano está muy atrás o muy adelante? Está muy adelante y cualquier error en el campo que te puedan coger, que te metan a la espalda, puede crear peligro. Claro, pero claro, de esa forma Íñigo Valencia lo que está haciendo es esa presión, ¿no?, para incomodarles lo máximo posible, que eso al final, pues bueno, ahí está jugando su baza Íñigo Valencia. Es cierto lo que estamos entendiendo, ¿no?, desde aquí, que nadie está jugando el balón más de 2-3 toques, no estamos viendo hasta el momento, ¿o sí? Pues no, porque prácticamente es lo que proponen ambos equipos, ¿no? Al final en un campo pequeño, ahora atención, un saque de banda, la pone Delgado al área y la despeja muy bien la zaga de Arenas, pero lo que estábamos comentando, ¿no? Al final es un campo pequeño y lo que proponen ambos equipos es acumular mucha gente sobre donde está el balón, y al final cuando ambos equipos plantean un trabajo así, pues bueno, al final supone eso, que acumules mucha gente pero que dejes zonas libres, ¿no? Y que la presión sea intensa y que el equipo que consiga salir de esa presión pues te cree peligro en área contraria. Físico sobre el tocar el balón, y ahí tiene toda la ventaja la presión que hace el equipo contrario. Sobre, al no haber espacios apenas, pues cierran mucho y te agobian, y ya no sabes, te tienes que girar, pero prevalece la presión. Adelante, Iñaki de la Cruz. Eso es, ahora acaba de sacar el primer córner del encuentro el Arenas por parte de Diego Royo, y el balón pues ha marchado sin problemas por el segundo palo, ha tocado demasiado el balón el lateral zurdo, en este caso del equipo vizcaíno, y nuevamente pues que pondrá el juego Pagola el balón. De nuevo Mikel Pagola va a sacar desde su área, saque de puerta, que los está jugando todos largos, ¿no, Mikel? No juegan corto, ¿no? Sí, automáticamente en cuanto pone el balón en el suelo, pone el equipo, el Tudelano, la línea muy adelante, en el centro del campo, y según en qué banda vaya a dirigir el golpeo, ahí se acumulan, nada de tener a los carrileros abiertos ni nada del otro mundo, y a la disputa, ¿no? A la disputa, y sobre todo estar muy cerquita del compañero o del rival, ¿no? En cualquier caso, nuevo saque de banda, Bayón Vélez, atención, Bardanaz, y no ha podido, estaba muy bien, y Manuel Aguiar, que ha conseguido despejar con pierna derecha, mandar el balón al campo contrario, y el Tudelano, que es el que vuelve a jugar, la va a colgar Álvaro Corral, y el balón que vuelve a caer a Pablo Fiz. Dime. Sí, Iñaki, en la línea de tres atrás de defensa, me imagino que de izquierda a derecha estará así Corral, Zamorano, Meseguer, ¿verdad? Eso es. Sí, Álvaro, Meseguer por la derecha. Exactamente. Está luego, eso es, Meseguer por la derecha, Zamorano de libre. Y Álvaro basculando a la izquierda, sí. Eso es. Eso así es. Sí. Y luego ya de carrileros, Delgado y Sergio. Así es, muy bien. A ver Fernando Delgado, porque viene de lesión, ¿sí?, ha jugado muy poco, y a ver ahí si... ¿Cómo le estás viendo a Fernando Delgado, Iñaki? Pues bueno, de momento ya hemos dicho antes, ¿no? La diagonal que la ha intentado hacer Adán hace pocos minutos, que podía ser una ocasión clara de gol en un contraataque, pues un poco lento, ¿no? Un poco lento, sí. No ha podido llegar a ese golpeo, y bueno, pero tampoco, yo lo que he podido seguir de este chico tampoco es que sea un jugador con mucho recorrido, ¿no? Sí, no. Fernando Delgado, a ver, yo estoy hablando de Fernando Delgado en su mejor momento, ¿eh? Una de las cosas que ha destacado siempre es sobre todo la velocidad y su esfuerzo, ¿eh? Eso es, así como por ejemplo su calidad pues puede mejorar obviamente, pero una de las cosas de los valores fundamentales es el hecho de su pundonor, de su velocidad. Miguel Ángel, si corrígeme, sí, si... No, es así, lo que pasa es que viene de lesión, ha estado jugando muy poco, bueno, ha estado tres jornadas, creo que eran dos o tres, sí, perdón, sigue. No, ahora pues, ha habido otro error, pues, prácticamente como la jugada de Dani López que comentaba antes, pues lo mismo, ¿no? Un balón a la espalda de los tres centrales, y en este caso pues Luis Mavilla, que está un poco más adelantado, y el árbitro, pese a que ha mandado el balón cerca de la portería, el árbitro en línea ha levantado la bandera, y bueno, prácticamente ya se está viendo, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Que el Tudelano está arriesgando adelantando la línea, y que va a tener que tener mucho cuidado con estos balones sobre todo a la espalda de los tres centrales, porque se incorporan, ¿no? Se incorporan como Jordán, como Dani López, como Luisma o como Ontiveros, que son los cuatro jugadores que están jugando en el Arenas de medio como volante, pues se incorporan, ¿no? Y están buscando eso, ¿no? El sorprender de jugadores de segunda línea. Y luego aparte de que es una alineación un poco revolucionaria, que falta alguno, al venir Fernando Delgado de la lesión, Buila, de que ha jugado solamente unos 40 minutos en toda la temporada en varias veces, Unai Zamorano, que es el debut de hoy. Entonces, tres jugadores así de esas características en un once, pues se nota un poquitín, se va a notar. No, pues está... Y de momento, dime. No, adelante, Iñaki. No, lo que estábamos comentando, ¿no? Al final, si ha optado por Delgado de carrilero, será porque le ve bien para jugar en esa posición. Y bueno, al final, tras venir por lesión, siempre suele pasar, ¿no? Que lo que estábamos comentando antes, que tengas un poco de miedo, y estés todavía un poco renqueante, y sobre todo, pues que el físico, pues la continuidad de los minutos que tengan los partidos, pues todavía no lo tenga, ¿no? Y yo creo que poco a poco con los partidos y siendo más... todavía siendo más el capitán, y me imagino que el alma mater de este Tudelano, pues lo suplirá, ¿no? Y sobre todo con veteranía. Sí. Nos estamos acercando a los primeros 15 minutos. Ya saben también que en estos, cuando retransmitimos los partidos del Tudelano, que son todos los equipos de fuera, además también hacemos esa ronda de marcadores, que la vamos a escuchar en el minuto 15. Pero hasta que llegue, Iñaki de la Cruz nos cuenta los detalles que están sucediendo sobre el césped artificial. Adelante, Iñaki. Pues ahora mismo ha habido una jugada por banda izquierda de John Vélez, que ha conducido delante de Edu Luna, le ha pasado el balón a Dan, que ha controlado de espaldas, y ha tenido que aparecer Fernando Cabero, ¿no? Uno de los centrales del Arenas para cortarle la contra, ¿no? Porque estaba prácticamente ya metido en campo el Arenas, y en este momento pues es el Tudelano por parte de Sergio, que va a volver a colgar el balón al área. Están a la peinada John Vélez, ahí va el balón a él, y a Nuranga, que llega bien a la ayuda, la toca John Vélez, se tira dentro del área, se ha caído dentro del área Adán, posible penalti a favor del Tudelano, sigue todavía en el suelo, la gente protesta. Y el balón de Lizarraga, que se ha marchado, el balón que ha puesto el extremo derecha del Tudelano, se ha marchado por línea de fondo, y bueno, la verdad es que es discutible, ¿no? Pero le han protestado y posible falta dentro del área de la arena sobre el Tudelano. ¿Ha protestado Adán, dices? Sí, ha protestado. Ha protestado, ¿eh? Ha protestado, sí, y se ha quedado. ¿Y el árbitro estaba cerca de...? Sí, estaba cerca porque prácticamente ha sido un saque de banda, una peinada de John Vélez, le ha caído el balón a él, ha recibido de espaldas y ha sido el central que ha chocado con él, o sea que, y él automáticamente se ha caído al suelo. Bueno. Fernando Delgado, que hablando de él antes, el último partido titular el 24 de septiembre. 24 de septiembre. El último partido que jugó titular, que fue cuando la lesión, tres jornadas, luego volvió, jugó 45 minutos y el otro día que jugó apenas un 20 minutos, aproximadamente. Bueno, 7 minutos jugó. Seguimos, nos acercamos al minuto 15, por lo tanto nos vamos a la ronda de marcadores, pero antes, un consejo que nos encontramos, Gráficas Abril en Tudela. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Ronda de marcadores, partidos que están en juego de nuestro grupo, como por ejemplo el Izarra, que va venciendo 1-0 al Baracaldo. En el minuto 60, en el 57 se encuentra el Mirandés 1, Lealtad Villaviciosa 0. Empate a 0 entre el Racing y el Burgos. También empate a 0 entre el Real Unión y el Logroñés. El Guernica también empate a 0 frente al Atlético Osasuna Promesas. Minuto y resultado desde Guecho. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues en Govela, minuto 16 de encuentro ya. Arenas 0, Tudelano 0. Y también en tercera división, el Club Atlético Cirbonero ha vencido por 1-0 al Subiza. Gol de Becerrica. 6:17 de la tarde, Radio Tudela es radio. Es tiempo de Eroski. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Lubina 300-400 la pieza a 1,99 euros. Gorrín 6-7 por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. Mandarina primera el kilo a 0,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. El Día de Todos los Santos, aquí estamos realizándoles un programa en directo. Todos los partidos del Tudela no se lo contamos. Y ahí está Iñaki de la Cruz. ¡Adelante, Iñaki! Pues ahora mismo una falta lateral a favor del Arenas, que poco a poco se va adueñando del balón. Está intentando meter al Tudelano en su propio campo y, bueno, de momento lo está consiguiendo, ¿no? Está sacando, es la tercera falta que saca ya lo que va de encuentro y cuidado porque en una, como bien he dicho antes, un balón colgado, una jugada de estrategia, es una baza importante para esta Arenas, que prácticamente juega aquí toda la temporada y tendrá, ¿no? Tendrá todo eso cerrado y, bueno, al final va Luis Mavilla, golpea y la para. Ha tenido que lanzarse al suelo Pagola para sacar el balón que se metía dentro de la portería, ¿no? Y al final Luis Mavilla es un hombre ya con mucha experiencia en esto del fútbol, golpea sobre todo el balón muy bien el balón para ahora va a sacar un córner, la va a colgar con pierna derecha, saca el primer palo, va a Ian Uranga y otro nuevo córner a favor del Tudelano, ha ido Delgado Delgado a despejar el balón y ya mandó el balón nuevamente por fuera de la línea de fondo, la va a golpear otra vez Luis Mavilla, el primer palo, la saca Buila muy bien, imponiéndose por arriba en el primer palo, Edu Luna que le queda el balón, la va a colgar Nacho Matador con pierna derecha, ojo que va pasada, Luis Mavilla la mete dentro, Bahía Nuranga la vuelve a sacar fuera, la va a colgar Diego Rollo, no, le encara Delgado y Delgado muy bien, tapando. Bravo, Fernando. Es que al final cuando vuelve un jugador de una lesión, Miguel Ángel, qué bueno es que le salga el primer partido bien, ¿no? El primer partido no, el primer corte o el primer pase. Y luego ya el tema psicológico de coger ritmo de respiración. ¡Atención! No, ha habido un nuevo saque de banda. Se vienen arriba. La jugada que ha cortado y nada, ha mandado el balón y a Luanga por encima de la portería de Pagola. Y lo que estabais comentando, ¿no? Es importante, sobre todo para un jugador que jugó en septiembre su último partido, pues que sobre todo el primer pase y el primer regate y el primer corte lo haga bien. Sí, no, a Iñaki sí, que el 24 de septiembre fue el último partido que jugó titular y volvió hace dos jornadas en Zubieta 45 minutos y en el Ciudad de Tudela el domingo pasado solamente jugó 7, es decir, que ha estado un mes, casi dos meses y solamente ha jugado 52 minutos. Sobre los entrenadores no te he preguntado, los dos sentados, los dos despierto del partido, ¿qué me dices, Iñaki? Sí, pues de momento ambos entrenadores están sentados, es raro, ¿no? Porque John Pérez Bol es un hombre que vive con mucha intensidad el fútbol. Ahora atención, está dentro del área y el golpeo de Alagán tras una peinada de John Vélez en un saque de banda que le ha caído el balón justo pues en el punto penalti, ha golpeado con pierna derecha y porque estaba ahí el portero, ¿no? De llegar a ir un poco más estirado. Le ha ido, Y era, sí, era una ocasión bastante clara y las que estamos viendo que ambos equipos pues están echando mano, ¿no? Yo creo que de las peinadas y los saques de falta, balón parado, vuelvo a decir que en este campo pues son determinantes. Ocasión, por lo tanto, del Club Deportivo Tudelano en este minuto, hablamos minuto 21, ¿eh? 20. Eso es, 21 van a dar en el, ya dentro de 10 segundos, uh-huh. O sea que sí, que podemos decir que... Entendemos que se ha encontrado, ha sido Adam Pérez el que le ha pasado, ha ido a pasar directamente o ha sido rechace, No, ha sido una peina de John Vélez, le ha caído el balón y ha dejado botar el balón, ya ha golpeado con pierna derecha y la ha caído a Pablo. Ni a se Pablo ha encontrado. En las manos, ¿no? Eso es. Como es suele, jugadas que nos estamos encontrando también en estos primeros 20 minutos, así Iñaki, valoración de los dos equipos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Mejor a uno, mejor a otro? Pues bueno, sobre todo mucho trabajo en el centro campo y lo que estamos comentando, ¿no? Ya desde el primer inicio, que son dos equipos que están intentando acumular mucha gente sobre donde está el balón, que prácticamente yo me imagino que los 90 minutos no van a aguantar así y cualquier balón parado, cualquier mala decisión de ambos de ambos jugadores de ambos equipos, pues pues te puede costar un gol, y eso yo creo que es lo que va a abrir la lata para que un equipo se estire y el otro pues repliegue, ¿no? Pero de momento mucho centrocampismo y el Arenas, que está gozando la baza del balón parado, pero que el Tudelano con esas jugadas, cuidado, cuidado, porque la dupla de ataques en el día de hoy de Adán y de John Vélez, sobre todo, está trayendo mucho peligro a Edu Luna y a Fernando Cabero, que son los centrales del Arenas en el día de hoy. Peligro, por lo tanto, el que se tiene, aunque también, lógicamente, como nos está diciendo, tienen muy cogido ese campo en las Arenas de Guecho, y en cualquiera nos pueden hacer el roto y el descosido, algo que tendrán que estar muy atentos también Álvaro Meseguer y Corral, que son los ejes del central, y el primer partido de la temporada, como nos decías, Miguel Ángel, ¿no?, de Zamora. Sí, y Unai Zamorano. Sobre este jugador, ¿qué nos puede decir hasta la fecha? ¿Iñaki? Dime. Iñaki, sobre Unai Zamorano, el debutante también. Pues bueno, al final se está limitando a hacer lo que le toca, lo que sabe, ¿no? Yo creo que esa habrá sido una de las consignas del míster, que juegue libre, que juegue arropado y sobre todo pues que intente golpear, ¿no? Que no se complique, sobre todo haciendo cosas que no suele hacer, y me imagino pues que él intentará hacerlo, ¿no? Pero luego ya se sabe, ¿no?, que con el balón en juego y con el rival, pues le puede meter en problemas, que de momento no lo están haciendo, pero tiene la ventaja, pues eso, ¿no?, que prácticamente el Arenas está jugando con un medio centro, con un delantero centro, perdón, y lo único, pues las incorporaciones, ¿no?, de segunda línea, que les pueden buscar las espaldas, pero de momento, jugando como está, con dos hombres a su lado, pues está bastante arropado, como claro. Se puede decir. ¿Cómo valoras este planteamiento que ha hecho Íñigo Valencia de este partido, el bien, posicionamiento? Este posicionamiento de, o bueno, la táctica de Íñigo es la consecuencia del campo, así de claro, Es decir, con no es lo mismo tapar 60 metros de ancho que 68, Entonces, al verlo el campo tan estrecho, con tres en línea y los dos carrileros, acumula lo que está hablando de Iñaki. Iñaki en el centro del campo y no vamos a ver más que eso, disputas, presión, algún fallo, saques de banda prolongados, algún córner, balón parado, pero de tocar balón, posesión y eso, no vamos a ver nada como vimos el otro día en así en, ya que en... estamos, ¿no? Y hay ocasión de peligro en este momento. Iñaki, ¿pasa algo? No, acaba de sacar el balón Pablo Cid de puerta tras una jugada, un error en un control de un jugador del Tudelano y nada, sin consecuencias. Estaba diciendo, ¿no?, que estas tácticas, al final Íñigo Valencia ha estado, fíjense, con prácticamente todos los entrenadores que han estado en segunda B con el Club Deportivo Tudelano. Estuvo con Lumbreras, perdón. Sí, no, sigue. Estuvo con Manis, estuvo también en la temporada que nos encontramos a tantos entrenadores. A John. A John Clarkson, y también al anterior de Manis Mandiola, que no me sale ahora, Beltrán. En fin. Y en Cataluña. Te quiero decir que al final, pues yo creo que de cada uno habrá cogido cosas. Claro, de todo pones tu grano de arena, pero acompañado de todo que te gusta, que has visto en los demás. De todo. Y lo mejor, desde luego, es decir, a ver, ¿qué es lo que a dónde voy hoy? Tengo próximo partido el domingo contra el Guernica, son tres partidos, lo que hemos visto de Víctor Bravo, no convocado. Le ha dado el descanso a Víctor Bravo. Sí, claro, así lo ha hecho. Claro, y ha visto el campo, ha dicho tres en línea, se la ha jugado con Unai Zamorano, con Yannick Pilar, y a ver, con tres hombres, dos que no han jugado apenas, uno con lesión. Nos estamos acercando a la media hora de juego. No sé si ustedes tienen cereal para vender, pues el mejor que se lo va a comprar, no lo duden, en Fustiñana, AgriFeed. AgriFeed en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. AgriFeed, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con AgriFeed en Fustiñana. Estamos en el Polígono Ganadero. Recuerde, 948-840597. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imq-navarra.com. Ya saben que las clínicas IMQ son la Clínica San Miguel en Tudela. ¡Iñaki de la Cruz, adelante! Pues estamos ya en el minuto 26 largos de encuentro y el partido que ya estamos comentando que está entrando en muchas disputas, en muchos saques de banda, y en este momento se va a haber un nuevo saque de banda, la va a sacar el carrilero izquierdo en el día de hoy, Sergio, la busca arriba Ion Vélez, nuevamente a la peinada, le queda el balón, Ardanaz, y hasta Alizárraga, perdón, que no ha podido golpear con pierna zurda según entraba en carrera, pero la tiene ahí Delgado que llega a esa línea a fondo, la va a poner con pierna derecha, y la despeja bien Fernando Cabero, que no se complica, no ha metido el balón ni en el terreno, juego la ha mandado por línea lateral, y saque de banda nuevamente a favor del Tudelano en campo de Arenas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas importantes, ¿no?, del Tudelano, que prácticamente pues está intentando jugar en el campo contrario. Algo siempre alejando, muy positivo. Alejando el peligro de su meta, porque como lo sabe lo que estábamos comentando, que nos van a volver a escuchar los oyentes todo el tiempo lo mismo, lo de saques de banda prolongados, faltas, balones colgados, golpeos de primera instancia, y dice pues... Pero ojo que aquí no puedes cometer ningún fallo, ¿eh? No, contra más lejos estemos de la meta, mejor. Mucho mejor. Continúa, que nos queda un minuto antes de la y media, Iñaki. Pues en ese momento la pita un fuera de juego a Ion Vélez, va a sacar Edu Luna con pierna derecha, golpeo arriba, la va a usar la incorporación de Diego Royo, todo eso en campo del Tudelano ya, a ver si le está buscando el uno contra uno, pero le tapa muy bien Delgado, la coge Royo para Dani la abre al otro lateral, la va a poner Luis Mavilla con pierna derecha, gol. ¡Gol! De ellos. De Arenas. Tras un cambio de orientación de los jugadores de la Arena, que ha caído el balón a Luis Mavilla, que es el extremo derecho en el día de hoy, y Jordán, en este minuto 28, que bate la portería de Pagola entrando en carrera con pierna zurda, solo de marca, y gol de la Arena. Esto cambia mucho el cuento. Pues antes de la y media estábamos esperando para esa ronda de marcadores. Vamos perdiendo, pero todavía queda mucho, y el Club Deportivo Tudelano es un equipo que sabe jugar también por detrás del marcador, y es momento también de demostrarlo. Es momento también de demostrar que en Tudela hay una gran empresa de aluminios, Alumagar Aluminios. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Se adelanta el Arenas, media hora de juego, vamos a por la ronda de marcadores. El minuto 75, en Estella, Lizarra sigue ganando 1-0 al Baracaldo, el Mirandés 1-0 al Lealtad, continúa el empate a 0 entre el Racing y el Burgos, y el Real Unión se adelanta al Logroñés, el Guernica ya le ha metido 2 al Atlético Osasuna, y como hemos escuchado, Iñaki de la Cruz, minuto, resultado desde Guecho. Pues aquí en Govela, minuto ya 30 de encuentro, Arenas 1, Holton Tiberos, Tudelano 0. En tercera división nos hemos encontrado también varios partidos. Los equipos riveros, el Cirbonero 1, Suiza 0. El Cortes 1, Burladés 1. Y la victoria del Corellano 2, Beticozcor 1. También la gran victoria de la Sociedad Deportiva Tarazona, que ha ganado al Utebo por 4-1. Hasta aquí la ronda de marcadores. Tudegas también quiere patrocinar este encuentro y nos enseña la promoción. Tú de Gas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tú de Gas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. No, se nos han adelantado. Recordamos cómo ha sido ese gol, Iñaki de la Cruz. Pues una buena triangulación entre varios jugadores de la Arena. Es que ha caído el balón a banda derecha, la controla Luis Mavilla, uno de los hombres pues más determinantes, como bien he dicho antes, en el balón parado. Le ha metido un buen centro adelantado con pierna derecha. Y Ontiveros, que en este caso estaba solo de marca y ha metido el balón con la zurda, ¿no? Ajustándoselo bien al palapagola, que prácticamente pues no ha podido hacer nada, ¿no? Y una pena porque en este momento pues de momento estaba el partido muy igualado, pero estamos viendo que el Tudelano le está afectando, ¿no? Y le está sobre todo intentando meter en su propio campo en Arenas y a ver si sobre todo puede resartirse de este gol el equipo de Tudela. En este momento, pues las porras de los equipos, de los ya hay bastión de unos cuantos que ya no pueden. El 0-1 no vale, el 0-2 tampoco. En este momento nos encontramos que hay posibles. Pachi Las Heras, que ha puesto un 1-2, y el otro también acabado en 65, que ha puesto un empate a 1. Esos son los oyentes que todavía pueden ganar esas dos entradas. Se pone cuesta arriba. Miguel Ángel, ¿algo que decir? Un poco cuesta arriba, sí, a ver ahora cómo que nos quedan 8 minutos, bueno, perdón, 13 minutos para el descanso, 13, sí, aproximadamente, a ver cómo, si psicológicamente se despeja un poco el Tudelano de este mazazo y revierte un poquitín la situación y seguimos por lo menos intentando llegar arriba, y si tuviéramos la suerte de empatar antes del descanso, eso sería ya ideal. Sería ideal. ¿Ha habido algún cambio de modificaciones, posicionamientos, algo que de destacar, Iñaki? No, prácticamente siguen por los mismos, situado más o menos el mismo esquema, y bueno, la verdad es que no, yo tampoco veo que haya que cambiar, ¿no? Yo creo que si has apostado por esta alineación, sobre todo para tapar las segundas jugadas, y es una pena, ¿no? Que teniendo a tres centrales como tiene el día de hoy el Tudelano, pues que una marca se te quede libre, ¿no? Como ha sucedido, ¿no? Y un balón colgado, sobre todo adelantado, y que no era alto, o sea, no era un balón a media altura, pero sí que a la espalda de los centrales, adelantado, en ventaja para el delantero centro, y es una pena, ¿no? Que con tres centrales que tienes, que el único delantero que tiene Liza el Arenas, pues que remate solo, ¿no? ¿Ha centrado por qué banda, perdona, Iñaki? Por la banda derecha atacando el Arenas. Por la banda derecha. ¿Ha centrado? Que defiende Sergio. Sí, más o menos, ¿a qué altura ha centrado? Pues en el pico del área grande. En el pico del área. ¿Cerca del pico o más en la banda? Un poco más en la banda. Sí. Han hecho una buena triangulación de la banda contraria, han llevado hasta banda derecha y en este momento pues han puesto el balón. Y ahí en la banda y atención, la va a colgar Diego Rollo y ha tenido que sacarla muy bien Meseguer. Ya te digo, en este momento está apretando mucho las Arenas. Esperemos que se pase todo esto, porque pues bueno, al final sería una pena, ¿no? Encajar otro gol y está claro. Pero va a colgar Dani López, la pega en Sergio, todo esto en el borde del área de la Arena, la vuelve a colgar Luis Mavilla, y cuidado, porque el golpeo a punto ha estado de meterse en la portería de Pagola. Ya te digo, este jugador tiene un golpeo súper bueno y bueno, espectacular, y prácticamente la valió para meter a un tiro del 1-0, el centro de Luis Mavilla, y el golpeo de este ahora mismo, en este minuto ya 35, pues a punto ha estado de meterse para dentro de la portería. Ontiveros, cuando entraba a rematar, que ha rematado con la pierna, dices, ¿no? Eso es, con la pierna zurda. ¿Y más o menos en dónde ha rematado? ¿En qué posición más en o menos? En el punto penalti, un poco más adelante del punto penalti. Uh-huh. Entendemos que estaría Meseguer, Corral, y estaba también Uriel. Eso es. Ahí estaba. Sí, pero prácticamente lo que suele suceder, joder, ¿no? Al final ha sido un centro desde el pico del área grande, sí, un poco más para afuera. Uh-huh. Pero un balón a media altura, ¿eh? Nada de bombeado ni nada de uso. Ha sido un balón en ventaja. Pero que es a pierna cambiada, ¿no? Por lo que dice. A ver. Por lo que dice. Había una falta sobre Luis Mavilla nuevamente, que se dejó caer. ni se va de protesta al árbitro, y yo creo que el Tudelano no debe caer, no debe caer en ese juego, y bueno, que el que hayas puesto por debajo en el marcador no tiene nada que ver con ahora sacar y caer en las faltas del Arenas, que prácticamente pues es lo que quiere. Que como te estaba diciendo, que si ha rematado con la pierna izquierda, no esa pierna cambiada, porque había centrado de la pierna derecha, ¿no? Eso es, ahora atención, ha colgado Diego Royo el balón, y ha sido Manuel Aguiar el que ha golpeado el balón de cabeza, uh-huh. Y porque estaba Pagola muy bien y atento, sí. Y ha podido atrapar el balón. Pero ya te digo, estas faltas laterales, mucho cuidado, porque en los minutos que estamos se te puede ir el partido, Quedan 7 minutos para llegar al 45 de esta primera mitad. Les recordamos que les estamos contando en directo el partido del Club Deportivo Tudelano. Todos los partidos de fuera se lo contamos aquí en esta sintonía. Y vamos perdiendo por 1-0 desde el minuto 29. Gol de Ontiveros. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues golpea ahora mismo Pablo Fiz el balón. Va Cabero de cabeza, la roba el Tudelano. Va Adán. Y ha tenido que salir muy bien Edu Luna, sin complicarse. Y ahora pues una falta, ¿no? Una falta que... por llegar tarde, que ha hecho Lizarraga, que la gente pues ya oís de fondo, ¿no? Está escuchando porque ya llevan varias, ¿no? Entiende la gente que llevan varias y la reiteración del Tudelano pues te puede costar tarjeta. Pero bueno, ha sido una falta sobre el central, ¿no? Ha sido Diego Royo, el que está en el suelo, de Lizarraga, y tampoco, para mí, yo creo que tampoco ha sido de para tarjeta, en una salida de balón y, uh-huh. Y nada más. Ha llegado tarde el mediocentro en el día de hoy, el volante, como se suele decir en el día de hoy, Lizarraga, y ha llegado tarde y le ha tenido que hacer falta, pero sin más complicaciones. Como estamos hablando, de momento no ha habido ninguna tarjeta amarilla, ¿correcto? No ha habido ninguna tarjeta amarilla, y lo que sí ha habido ha sido 3 córneres a favor del Arenas. ¿3? Por ninguno del Tudela. 3 córneres, o sea que está apretando más el Arenas. Sí, a partir del gol sí que está apretando el club vizcaíno, y bueno, al final es de esperar, ¿no? Pero bueno, la ventaja que se tiene en este campo es que lo mismo que te meten a ti, en cualquier error llegas muy rápido a la portería contraria y no hay que recorrer tantos metros, como habéis puesto el ejemplo antes de los carrileros. No tiene nada que ver con... Es que cada partido... Aparte de que en cada partido, cada tiempo del mismo es diferente de cada jornada. Cada jornada no tiene nada que ver ese campo con el que vimos el otro día en Zubieta, la Real Sociedad B contra el Tudelano. No tiene nada que ver. La noche y el día. Está totalmente... ¡Atención! Le va a caer el balón y no ha podido rematar, solo de marca. Adán, dentro del área pequeña... con pierna derecha, no ha podido armar el golpeo como él quisiera, y una pena porque le ha vuelto a caer el balón a Pablo, pero ya os comento, ¿no? Ha sido una internada por banda derecha de Lizarraga, que ha puesto el balón atrás y solo de marca Adán, que ahora mismo se echa las manos a la cabeza, porque ha sido una jugada para meterlo. Por eso, ahora mismo se está echando las manos a la cabeza, porque ha sido una ocasión clarísima y que hubiera supuesto un empate en este minuto 39, y como habéis dicho antes, pues por lo menos para marcharse con un empate en el marcador que haga iniciar la segunda parte igualado en el marcador otra vez. Seguimos, vamos a entrar en los últimos 5 minutos, se lo estamos contando en Radio Tudela, ya saben que nos pueden escuchar a través de internet y que también Aceite Surzante es patrocinador de las retransmisiones. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo, ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Vamos a ver si en estos 3 minutos que quedan el Tudelano puede empatar el partido. Adelante, Iñaki de la Cruz. Adelante ya, minuto 41, 4 para el final de lo que es la primera parte, y una falta a favor del Tudelano en la zona media, escorada a banda derecha, donde está el banquillo del club vizcaíno, del Arenas. Levanta los dos levanta los dos brazos Lizarraga. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres del Tudelano más Buila. Aquí está el rechace, o sea, con todo arriba, la cuelga el balón. El Tudelano la peina, no ha podido con ella, no ha podido meter al área a Dan. Y una pena porque estas jugadas pueden ser muy determinantes. La cuelga Sergio otra vez, no puede meterla en el área, le queda el balón a Luis Mavilla en el centro del campo del Arenas. Juega en corto y Jordán que pisa la bola, se la roban. Bayón Vélez juega, hace una buena pared con Lizarraga. Bayón Vélez que se mete dentro del área. Atención, y no ha salido el recorte. El balón que ha quedado muerto. Y llegaba Alan por detrás. Y nuevamente creando mucho peligro. Tanto Bayón Vélez como Adán, tanto a Cabero como a Iron Luna, los centrales de la Arena sin el día de hoy. Y intentando acabar bien esta primera parte del Tudelano. La cuelga Corral. Corral para Adán, Adán de cabeza, Bayón Vélez, a ver si le gana la posición, cae dentro del área, no, le vuelve a caer a Adán el balón, la cuelga, ¡ay, gol! ¡Gol! Del Tudelano en este minuto 42 de partido, un centro de Adán por banda derecha, y a ver si le vemos, ha sido en este caso el... ha sido Lizarraga. Lizarraga, pues, como ha sido, tiene suerte, ¿eh? Lleva racha. Sí, pues prácticamente. Olé, prácticamente, olé. Prácticamente un centro, como ha sido muy parecido al gol del Arenas, pero sin embargo es que el que ha puesto el balón a Dan y ha puesto a banda a pie cambiado por banda izquierda y Lizarraga incorporándose de segunda línea dentro del área, entre el punto penalti y el área pequeña, ha entrado con todo. Y Pablo Fin, porque no ha podido hacer nada. Fantástico, ¿eh? Ahora esto cambia, ¿eh? Y además, gol psicológico, Miguel Ángel. Además, lo tuvimos el martes aquí, ¿sí? Entrevistándolo. Los dos goles que marcó en el Ciudad de Tudela también fueron de... Uno estando muy atento al rechace, y luego otro que metió la puntera en el pase de Iñaki, y ahora ha sido de las mismas características, ¿eh? Está ahí peleón. Empezó que no jugaba apenas y ahora... Y lleva tres, casi el máximo goleador del equipo. Los mismos casi que la pasada temporada, que metió cuatro. Repítenos, por favor, cómo ha sido ese gol. Adelante, Iñaki. Pues un centro desde banda izquierda, pierna cambiada, con pierna derecha de Adán, y prácticamente pues ha entrado, ¿no? Ha entrado con todo Lizarraga, con pierna derecha, golpeo entre el punto penalti y el área pequeña, y casi a bocajarro, ¿no? A bocajarro, y no ha podido hacer nada el portero de la Arena. La misma tipología. El otro día con la falta de Ibai estaba ya atento, pegó en el larguero, la metió, y luego la jugada de Iñaki entra de segunda línea y sí, las mismas características. Y tres goles que lleva ya. Y lo que comentábamos, que apenas empezó jugando. 22 años son los que tiene, mide 1,80, 72 kilogramos. La pasada temporada ya jugó en segunda división B y se nota el crecimiento de este jugador, que poco a poco, aunque qué duda cabe que tener a Alex Sánchez de Ayón Vélez ahí arriba, pues que para los delanteros es como lo tengo muy complicado, pero los goles son los que hace que los delanteros estén arriba. Adelante, Iñaki, ¿pasa algo? Pues no, ya está a punto de finalizarse el primer tiempo. La atención, se va un tiberos que busca en uno contra uno a Álvaro Corral. Le ha regateado y el golpeo con pierna derecha del delantero centro de la Arena. Qué peligro tiene este tiberos. Ha acabado el balón a manos de Pagola, y en este minuto, aunque ponga el marcador 44-50, Capita, aguantos de la hora. Yo tengo aquí el mío, y la verdad es que justo... No, ya estamos, 46, estamos. Por eso, sin dar nada, acaba el balón en manos de Zagola, y acaba esta primera parte con lo que decíamos, ¿no? Ideal. Con el minuto 43, un empate que yo creo que hace justicia a lo que ideal. Se hizo en ese primer sí, tiempo. Sí, no, y esto, qué duda cabe, que llegar al vestuario. Me estoy imaginando... Ahora mismo, llegar al vestuario con ese punto de moral que te da haber metido este gol, es totalmente diferente de venirte al revés. O sea, imaginémonos que hubiéramos empezado a meter nosotros y que en el minuto 44 nos meten. Es que cambia mucho, Miguel Ángel. Psicológicamente, esto, ¿eh? Del blanco al negro, así de claro, psicológicamente, de llegar de atrás y empatar y tal, descanso, sabiendo que has logrado la igualdad, a que te lo metan, que te quedas... desecho, que sí. Digo yo, lo mejor. Y por lo que nos está diciendo, te dejamos ya, te vamos a dejar descansar, pero antes, Iñaki de la Cruz, justo este empate a tu modo de ver, ¿no? En el primera mitad. Pues sí, lo que he comentado, ¿no? No ha habido, sobre todo en los primeros 20 minutos, no ha habido un dominador claro. Luego sí, que a raíz en el minuto 28 el gol de Ontiveros, el Arenas ha apretado y, como bien he dicho, ¿no? En ese minuto 43, en este campo que se llega muy rápido a las áreas, pues el centro de Adán ha sido muy bien rematado por Lizarraga, que pone justicia es lo que digo yo. Sí. Y bueno, y sobre todo lo que pedíamos, ¿no? Para empezar, yo creo que igualado esta segunda parte. Pues te dejamos descansar, si llevas bocadillo cómetelo, pero no te atragantes, porque queremos que nos cantes lo que va a pasar en la segunda parte. ¿Algo que decirle a Iñaki, Miguel Ángel? ¿Alguna recomendación? Nada, que descanse. 10 minutitos, Iñaki, estamos a la vuelta. Un trago de vale. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Descanso en Guecho con el empate a uno entre el Arenas y el Tudelano en este minuto 44. Pues bueno, esa alegría que se ha llegado Lizarraga, que está en estado de gracia, es la misma que ha provocado Becerrica en el San Juan de Cintruénigo, ya que se enfrentaban al Subiza en el Cirbonero. Y finalmente, en el 92 creo que ha sido, Becerrica ha metido el 1-0. Estamos en conexión directa con el presidente del Cirbonero, don Santiago Randez, bienvenido. Hola, buenas tardes, Paul y compañía. Gracias por estar con nosotros, don Santiago. Teníais el corazón en un puño, cuéntanos cómo ha sido ese sprint final del partido. Pues, ha sido un partido, y sobre todo el final, de infarto, porque nosotros atuchábamos, pero en su vida también atuchaba. Y hemos tenido por la suerte de lo que es el fútbol. En el minuto 92, a Dayeto le han hecho un penalti, ha ido ha adelantado el balón, ha ido en defensa a cortarlo y le ha dado a Dayeto. Y mira, lo ha pitado y lo hemos metido. Y por suerte hemos descansado. Presión máximo, por lo que entendemos, a Becerrica, Miguel Ángel, lo que en minuto 92 sí. Tira el penalti, ¿eh? Hace falta tener mucha sangre fría, ¿eh? Además, el Subiza, que ya ha dado algunas... ha saltado sorpresa el Subiza en alguno de los campos también de los equipos riveros, ¿eh? Pues sí. Pero tiene la misma gusto. El Subiza es un equipo muy ordenado, muy... Me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Ha habido más ocasiones durante el partido? ¿Cómo ha sido el partido, presidente? Pues ha sido un partido muy muy reñido, de las defensas podían con los delanteros y nosotros hemos tenido dos otras ocasiones, pero ellos también. Pero al final pues ha pasado lo que ha pasado. Bueno, pues alegría, porque de esa forma siguen arriba con 28 puntos, y eso que la pasada jornada, después de que la Multilvera os consiguiera el liderato, pues ahí estáis, 29 puntos Multilvera, 28 Cirbonero, tercero Iruña, cuarto Burlades con 22, y ya nos tenemos que bajar hasta la posición octava para encontrarnos al Cortes y después al Corellano. ¿Algo, pues así estamos. ¿Algo que decir de la temporada? ¿Contento con todo? Hombre, la temporada todavía es muy pronto para Marco. Hasta ahora estoy contentísimo y están haciendo un trabajo impresionante. Y además hay varias novedades y se han adaptado perfectamente en muy poco tiempo que llevamos. Y oye, yo estoy contentísimo con los chavales, dejan todo lo que tienen y más. Pero la vez que el fútbol es fútbol, una vez se gana, otra vez pierde, pues hemos ganado. Y cuánto nos alegra que los equipos riveros vayan bien. Además, también nos encontramos que la Sociedad Deportiva Tarazona ha ganado 4-1 al Utebo. De nuevo, el Ablitero Soto, que está que se sale. Miguel Ángel, otro partidazo del vecino que lo tenemos aquí al lado y está jugando en Tarazona. Es lo que tiene, pero bueno. Así es el fútbol. Estas cosas son, sí, son así. En vuestro caso, esta temporada, muchas caras nuevas. ¿Qué nos puedes decir de la plantilla? Pues la plantilla yo pienso que está tan compensada o más que la del año pasado, y la gente que no fichó hasta ahora están respondiendo todos. Ah, por cierto, hoy ha debutado el Cintuénigo, bueno, Astudillo. Ya ha terminado con la lesión del pómulo y hoy ha empezado a jugar otra vez. ¿Y quién es Astudillo? ¿Qué me puedes contar de él? Que lo desconozco. Pues Astudillo en el primer uno de los fichajes que hicimos. Y en el primer partido era partido con el pómulo. Una jugada, no un golpe y el pómulo se lo partieron. Uh-huh. Y ahora ya está mejor, se ha puesto una máscara. Yo ya he jugado y muy bien. Para llevar tanto tiempo inactivo, muy bien ha estado. Es lo que hablamos, ¿no? Que cuando se vuelve de la lesión... Sí, así es. Alayeto también estuvo también, ¿no? Alayeto. No, en el ayer estuvo, pero de algún golpe que tuve, pero poca cosa. Bueno, pues que Santiago Rández, presidente del Club Atlético Cirbonero, que nos alegra muchísimo, que hayáis vencido este partido, sabemos que a usted más, pero que lo queríamos compartir. O empate a uno va el Tudelano. Oye, además también el Club Deportivo Tudelano, con la campaña Haciendo Rivera, están invitando a todos los equipos riveros. Entendemos que el Club Atlético Cirbonero también recibirá esa correspondiente invitación. No sé si la ha recibido ya. Pues no lo sé, no te lo puedo decir porque no lo sé. Es que llevo una temporada bastante con problemas familiares, bastante. Bueno, pues que se solucionen esos problemas, Santiago. No, el tiempo lo oscura. Mi mujer que se rompió la pierna y mi madre que se cayó por las escaleras. Pues vaya plan, nos encontramos en su casa, Santiago. Pues sí, casi mejor porque no te acerques. No, pues si casi te haces con todo el yeso de la ribera. Hombre, no le hables de yesos porque aquí Santiago Randez, aquí donde lo estamos escuchando, ojo que si hablamos ya de materia empresarial, todo lo que es el mercado de... Me saldrá la palabra, del alabastro, pues, tuvo un imperio, ¿eh? Pero ahí le cayó la crisis, ¿verdad, Santiago? Bueno, la crisis vino para todos y a mí me tocó. Ahí le tocó. Santiago, que como siempre es un placer que nos atienda al micrófono de Radio Tudela. Como decimos, minuto 92, gol de penalti de Becerrica, y así se conseguía el triunfo, ¿no? ¿Nos has contado? Hombre, me he puesto contentísimo. Y lo que estoy hablando es que lo tira, pues lo ponía a fallar, porque siempre lo falla el que lo tira. Que no lo tira, que lo ha fallado. Exactamente. Lo tira, sí. Enhorabuena, de verdad, Santiago, que vaya muy bien. Pues vale, muchas gracias, Paul. La jornada en tercera división, que ya solo queda el partido de Lobereña-Cantolagua, y el resto de los equipos, como los hemos dicho, el Cortes ha empatado a 1, el Corellano ha ganado 2-1 y el Cirbonero, que también vencía por 1-0, minuto 92. Eso es presión y lo demuestra en teoría, Miguel Ángel, ¿eh? Oye, a diferentes escalas que digo yo, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando tiras un penalti en un estadio de primera división, pero cada jugador... Que cada jugador tiene su presión. Exacto. En su entorno, que digo y, yo. Y más, o sea, que es la última jugada. Si lo metes son 3 puntos, si lo fallas, empate. Exactamente. Más, desde luego, aquí es una liga regular, pero más también te pesa cuando es una eliminatoria. Hombre, cuidado, todavía más. Y el Cirbonero en eso, en la Copa del Rey hace 2 temporadas, anda que no fue experto en los penaltis, ¿eh? Una de las competiciones que también ha destacado. Bueno, pues que quedan 4 minutos para comenzar esa segunda parte. Un pequeño KitKat que hemos hecho. Ya saben que estamos con los mejores. Estamos con Aceite Surzante. Estamos con Hiper Eroski. Estamos con Agrifit Cereales. Estamos con Gráficas Abril. Todo en imprenta, bolsas y packaging. Estamos con Nissan Tudela. Menudos coches, por cierto. Pero es que el otro día vi una incorporación de Nissan. ¡Qué maravilla, eh! Y además, muy buenas ofertas Nissan Tudela. Alumagar Aluminios, ahorre con Aluminios Alumagar. Los cafés, yo es que me los tomo todos en trigo dulce, pero es que, y además, esas cápsulas que preparan, ¡qué cafeterías! ¡Trigo dulce! Instalaciones de Tudegas, no se lo pienso un solo momento, viene la calefacción, pero también, además, aires acondicionados, ¿eh? Que además le pones el calorcito y, oye, que se nota muy bien todo. El restaurante Iruña, llegan las cenas de empresa. ¿Dónde va usted a cenar? ¿Qué mejor que restaurante Iruña? Y las clínicas San Miguel en Tudela y MQ. Nos acompañan como nos acompaña usted, en este momento los oyentes que han querido mandar mensajes de apoyo, nos han dicho las porras que hemos tenido. 0-1, nos hemos encontrado con el empate a 1, con el 1-2, Yolanda Arana que ponía 0-2, 0-1 Ibai, otro 0-2, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos también a nuestro fan Manuel Benítez que nos dice, a ver, Manuel, ¿qué nos has dicho hoy? No, a ver, Manuel. Hola, buenas tardes, Paul. ¿Qué tal, Manuel? La apuesta es... ¿Qué? Arena de hecho 1... Club Deportivo de Turno 3. 3, ¿eh? Mira. Dembélé. Sí. Lizarraga. Y... A ver, ¿qué te acuerdas? Venga. Y Meseguer. Venga. ¿Cómo ha dicho? Meseguer. Ah, Meseguer. Pues va bien encaminado, vamos uno. Ánimo pues, que la victoria nos sonríe. Ánimo pues, que la victoria nuestra es... ¡A Paturano! ¡Viva Paturano! En el portal de Belén han puesto una televisión para ver al Tuna, no en segunda división. Ande. Este partido lo vamos a ganar. Porque somos los mejores de segunda A. Ale, Tuna, ale. Ale, tú, ale. Vamos camino de segunda. Que no falte el humor, ¿eh? No, sobre todo, y va bien encaminado, ¿eh? Vamos 1-1 y ha marcado gol Pablo Lizarraga. Vamos a conectarlo. Y los dos que han numerado están en la alineación titular. No, que Manuel Benítez cuando juega. Pues de momento lo puede ganar... Radio Tudela Radio, un cafecito y estamos. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso Waters. Siete de la tarde. Desde Tudela, desde la capital de la Ribera, 15 grados, viento del este a 8 kilómetros a la hora. Pero lo que nos importa es lo que sucede en Guecho. Ahí está el señor Iñaki de la Cruz narrándonos el directo del partido. Iñaki, jugadores ya jugando, ¿qué pasa? No, todavía no. Ahora mismo sale el trío arbitral al terreno de juego y ambos equipos pues están haciendo trabajo de activación y en breves momentos, ¿no? Alrededor de 1 o 2 minutos empezará lo que es la segunda parte y como bien hemos dicho, ¿no? Igualada otra vez en el marcador como en la primera y con expectantes a ver lo que sucede en esta segunda parte. ¿Qué se ha comentado en los corrillos en estos 10 minutos? ¿Qué has podido hablar? Pues bueno, que la gente, por lo mismo que hemos dicho en la primera parte, ¿no? Que la gente no está conforme con el juego de la arena, con las expectativas este año, sino que querían algo más, que era el año de dar un pasito más adelante y de momento pues otro partido más en casa que no están consiguiendo sacarlo, ¿no? Y el año pasado pues prácticamente la mayoría de los puntos los sacaban en casa y este año sobre todo muchos empates, ¿no? Lo que hemos dicho antes y lo que refleja la clasificación. Lógicamente. ¿Se prevén cambios? ¿Ves algún movimiento que hay? Pues en este momento arranca esta segunda parte en Govela y sigue los mismos 22 hombres, ¿no? El Tudelano sigue con el mismo sistema, con tres centrales y con Buila por delante, y por delante del Lizarraga y Aranat, y Ardanat, y arriba pues los que hemos comentado, ¿no? Adán y John Vélez, pues al mismo sistema, y por parte de la Arenas, pues lo mismo, ¿no? Con Imanol Aguirre lateral derecho. Y con Diego Rayo de la izquierda, con dos centrales como Cabero y Edu Luna, un doble pivote con Muranga y con Nacho Matador. Por delante de él se encuentra Dani López, en este caso en banda derecha Luis Mavilla, en banda izquierda Jordán y arriba Ontiveros, el goleador en el día de hoy por parte de la Arena. Sí, han puesto, no, ahora estaba fijándome, han puesto el goleador mal. Han puesto a Luis Mavilla y ha marcado Ontiveros. Eso seguro. Luis Mavilla ha sido el que ha puesto el centro desde banda derecha. Y Ontiveros el que ha marcado. Eso es. Ha iniciado el partido en banda izquierda, pero han alternado, ¿no? con Jordán. Alternó con Jordán la posición y en este caso, pues lleva ya a partir de que han metido el gol Jordán en banda izquierda y Ontiveros arriba acompañando a Dani López, que es el jugador referencia, ¿no? El hombre con más envergadura. Sí, el 9 puro de la Arenas. Está confundido. Estaba confundido. Ya no queda en el grupo más que un invicto, que es el Mirandés, porque el Burgos ha caído. Sí, sí, ha caído en el Sardinero y bueno, al final... Poco a poco, todos vamos llegando. Perdona, que digo que poco a poco vamos todos llegando a término de la imbatibilidad. Luego le tocará al Mirandés. Pues sí, y sobre todo el Mirandés, que es uno de los equipos pues que está hecho, ¿no? Está hecho para estar ahí, por lo menos entrar en playoff y ascender. Siempre es complicado, pero bueno, de momento se está viendo, ¿no? Que el Mirandés es el equipo más serio, porque prácticamente el Burgos no había perdido, pero los goles que había metido y los goles que había encajado pues eran surrealistas, ¿no? Porque eran muy pocos y están con los mismos puntos un Sporting de... que prácticamente le dobla los goles a favor, y el Burgos al final va a tener que caer, y los goles que estaban metiendo y los que les meten, pues no le da para llegar ahí arriba, ¿no? Y bueno, al final hoy un partido entre dos gallos, como se suele decir, ¿no? De la categoría, pues al final el Sardinero ha pesado y el Racing se ha ido al partido. Sí, sí, no, le triplicaba, ¿eh? 3,5, 23 por 7 a favor, fíjate qué diferencia, ¿eh? Goleadora del Sporting. ¡Vamos al terreno de juego! ¡Adelante, Iñaki! ¡Nárranos qué pasa! Pues sí, ya minuto 47 de esta segunda mitad, 2 de la segunda parte y sigue igual, ¿no? Ahora mucho dominio en el centro campo. Atención, balón a Parada, sale Pablo y bien, golpea con pierna derecha, lo voy a meter arriba para Dani López, que le pita fuera del juego. Muy bien, serio la zaga del Tudelano, achicando espacio sobre todo. Y adelantando la línea en el momento indicado del golpeo, saca rápido el fuera de juego, la lleva a Meseguer, conduce, mira al frente, diagonal hacia la banda izquierda, ahí salta en este caso a Arganaz, el juego que continúa, pese a que ha habido una disputa por alto, y Pablo, el portero de Arenas, sale a recibir el balón, a coger el balón con la mano desde del centro que ha metido Álvaro Corral, que le manda a Dani y a Deón Vélez, pues que se hablen, que no vayan los dos en el mismo sitio y donde va el balón que no haya nadie. Golpea arriba el Arenas, el golpea el portero que no encuentra a nadie y en este caso, pues Vélez, a despejar el balón Meseguer, no encuentra a Dani, Arán toca la presión, le queda el balón a Lizárraga, todo esto en el centro del campo y el Línea que levanta la bandera y en este caso, pues es saque de banda para el Arenas. La afición, que podéis escuchar poco a poco del Arenas, intenta animar al equipo, pero nada, muy poco, ¿no? Muy poco lo que es el ánimo. Ahora, atención, un buen control de Luis Mavilla en banda derecha. Se juega el uno contra uno, pero bien Sergio, robando el balón, atención a la contra del Tudelano, se la lleva y falta y tarjeta para Nacho Matador. La primera tarjeta de este encuentro es para la Arenas, para el número 6 del club vizcaíno. Nacho Matador, que recibe una tarjeta que tenía que hacer, por una falta que tenía que hacer sobre Lizárraga, que iba, se iba en carrera ya desde su propio campo, y que era una buena contra, ¿no? Era una buena contra y el medio centro de la Arena pues ha tenido que salir a cortar y derribar al jugador del Tudelano. Adán Pérez está en banda derecha, ¿no? Iñaki. No, Adán en este momento lleva toda la primera parte y ahora mismo juegan con dos arriba, con Adán con John Vélez en punta de ataque. ¿Con libertad de movimientos está Adán o está...? Sí, con libertad de movimientos y se alternan, ¿no? Se alternan. Muy bien. Para los centrales del tanto John Vélez como él. Y bueno, a ver, de momento yo creo que son los dos jugadores que más determinantes están siendo en el día de hoy. Y la verdad es que yo, en este caso, era el primer partido que le veía al Tudelano. Había visto alguno por televisión, pero en persona. Y la verdad es que la presencia de Adán pues me está sorprendiendo, ¿no? Yo creo que es un jugador importante, ¿no? Y incansable, como se suele decir. Qué bien, que en el fútbol. Y además también, como bien nos decías, ¿no? Que había tenido esa ocasión, pero no por haber fallado, porque al final, como nos decías, en el minuto 40 la tuvo, ¿no? Después de encontrársela y que no, eso no es un jugador que se caiga, ¿no? Abajo y que diga he fallado. No. Él sigue buscando todo. Y en cuanto tiene opción de tiro, no se lo piensa, no cuenta hasta tres, ¿eh? Cuando antes de contar el uno ya ha golpeado, ¿eh? Y además es un jugador que ha jugado en segunda división poco, pero ha jugado y tiene nivel y es muy muy muy trabajador, muy luchador, tiene un buen golpeo de balón. Sí, y muy vertical, es lo que estoy viendo. Es un jugador que le está haciendo muchísima ayuda a John Vélez arriba y de los de difícil de marcar, como se suele decir. Uh-huh. Nos encanta. Ahora va a sacar el Arenas de banda en campo del Tudelano, cerquita del córner. Diego Arroyo, que se intenta escorar, atención, la va a poner con pierna zurda, con el balón, Pagola que sale y deja el balón Sergio, un despeje muy peligroso, pero bueno, ahí está Delgado para despejar, o mira con Buila choca, va con John Vélez que la pierde, presión en banda izquierda atacando el Arenas, bien a Desargadán, yo creo que hace una falta clarísima de Fernando Cabero, pasa de su zona de confort, es jugar de central y la derribaba al Tarraga. Yo creo que el árbitro hasta podía haber sacado la tarjeta al central del Arenas, que en este caso no la ha visto conveniente y ha tenido, pues llega el partido con solamente una tarjeta, la que hemos comentado antes de Nacho Matador, que era pues clara, ¿no? Tras cortar una contra, la va a colgar Meseguer a la disputa, le busca a John Vélez, bien a la peinada. Él es jugador del Atlético y hay que recordar que vuelve a tierras vizcaínas y que es un lujo, ¿no? Yo creo que es un lujo tener a un jugador como estos en segunda vez. No sé lo que opinéis vosotros. No, como un día, estuve un día comentando con él lo del tema de definir. Pues si definiera, desde luego, mejor suerte hubiera tenido en el fútbol, ¿eh? Ahora que fija mucho los centrales, le da mucha salida al equipo, tiene un nivel técnico muy, muy bueno. Y aporta muchísimo, pero tiene la pequeña deficiencia del gol, pero te da muchas otras cosas, muchísimas. Por cierto, antes de nada, le hemos comentado, pero recuerda de qué color son las indumentarias de los equipos. Sí, pues el Tudelano está vistiendo lo habitual, ¿no? Con pantalón medias blancas y camiseta blanca y con cosas negras. ¿El pantalón cómo es? Blanco. El pantalón es blanco y medias blancas. Es blanco, es blanco. Eso es. Y el Arenas, pues prácticamente con su camiseta habitual, ¿no? Pantalón negro y medias a rayas rojas y negras y la camiseta a rayas, ¿no? Como tipo a la del Milan, roja y negra. Uh-huh. Sí, no, que recordamos a todos nuestros oyentes que este año el Tudelano ha cambiado las medias de color blanco por las de color negro, como las categorías inferiores. Ha vuelto, dijéramos, a los inicios, cuando en tiempos A, que he leído algo, no había tintes y las medias eran todas de color negro, hasta las del Real Madrid, porque el hilo era negro, como el refrán, eres más viejo que el hilo negro. Lo del refrán en español es que te lo sabes de memoria. Seguimos en directo, señoras, señores, que lo estamos contando aquí, nos acercamos al minuto 10 de juego, seguimos, también nos apoya el restaurante Iruña y nosotros lo destacamos. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. Degusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros. Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Y con Restaurante Iruña nos vamos a acercar a la ronda de marcadores. ¿Algo que comentar? Perdona, Iñaki. No, ahora mismo que ha habido una falta lateral botada por el Arena, ha sido Dani López a golpe de cabeza y una falta en ataque de Ontiveros. Nada más, relevante. Pues vamos con esa ronda de marcadores que nos la acerca Nissan. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Partidos que ya han finalizado de nuestro grupo. El Athletic ha vencido 1-0 al Victoria. La Peña Sport que ha empatado 2 en casa frente a la Morevieta. El Sporting B vence al Caudal Deportivo 3-1. Y la Real ha empatado a 0 frente al Leioa. Y en este momento en juego, en el minuto 12 aproximadamente, vamos a saber minuto y resultado desde Getxo, Iñaki de la Cruz. Pues aquí en Govela, minuto ya 56, me encuentro en este mismo momento. Arenas 1, gol de Ontiveros. Tudelano 1, gol de Lizarraga. Que suma su tercer gol de la temporada. Y el otro partido que está en juego es en Guernica. El Guernica que va ganando 2-1 al Promesas en tercera división. Ya les hemos dicho que el Cirmonero vencido en el minuto 92 mediación de un gol de penalti de Becerrica. Cortes 1, Burlades 1 y también el Corellano que ha vencido 2-1 al Bético Ozcor. Otro de los triunfos ha sido el de la Sociedad Deportiva Tarazona, que ha vencido 4-1 en la ronda de marcadores. El tren de Radio Tudela se marcha. Lo hacemos con el experto en imprentas. Hablamos de Gráficas Abril. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-826469 o www.graficasabril.com. ¡Nos vamos hasta Getxo! ¿Qué sucede, Iñaki de la Cruz? ¡Adelante! Pues ahora mismo una falta en el centro del campo sobre Nacho Matador, que la va a colgar Diego Arroyo, busca la peina de Imanol Aguiar, y ha tenido que salir muy bien Sergio para despejar de cabeza, y el Arenas que vuelve como en la primera parte, ¿no? A apretar, la gente aplaude y bueno, quiere meter al equipo en el partido, ¿no? Ahora va a sustituir, hace el primer cambio el Arenas Club de Getxo, se retira el número 10, Jordán, del terreno de juego, y entra en sustitución el número 18, John Salgar, un hombre, la verdad es que le va a dar mucha verticalidad al equipo de John Pérez Golo, y bueno, con pasado también en Lezama, en el Guijuelo, gente con Cartagena, ¿no? Un chaval joven, pero que era una de las promesas de Lezama que prácticamente pues han tenido que volver a casa, ¿no? Él es de aquí, de la zona, y a ver lo que aporta, y es un jugador que venía jugando bastante y a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que no juegue hoy, pero bueno, ha optado por meter a Jordan y ha metido ahora a Jonsa, y bueno, que es muy buen jugador ese chico, sí, por eso, y Jonsa, a ver, sí, sobre todo me imagino pues que intentará revolucionar un poco, ¿no? meterle vida, como se suele decir al encuentro. Ahora la pena de John Vélez, no puede entrar, ha hecho falta Sergio, que había salido de su zona sobre Luis Mavilla, y el partido porque se está volviendo intenso, ¿no? Intenso, sin un dominador claro, es calcado al inicio de la primera parte, pero bueno, con un empate a uno en el marcador. Claro. Y siguen jugadores, entendemos que puede que hay alguno de los jugadores estén calentando, por lo menos preparados por si pasa algo, ¿no? Sí, tenemos a 3 por cada equipo, y el Tudelano, pues que me imagino que Íñigo todavía esperará un poco, ¿no? Esperará, porque el partido todavía está muy abierto, no dan síntomas de cansancio ninguno de los dos equipos, y bueno, al final es muy intenso, pero es un campo con espacio reducido, ¿no? Ahora atención, se va Diego Rollo por banda izquierda, se va a esa línea de fondo, el lateral de la Arena, la cuelga y la ha parado muy bien Pagola, muy bien. Se cerraba el golpeo del lateral zurdo de la Arena, la gente que aplaude, y la verdad es que está llegando, ¿no? Está llegando sobre todo por esta banda izquierda, la Arena es bastante, y es un hombre pues con envergadura pero con mucho recorrido, ¿no? Y Diego Arroyo pues otro, ¿no? Como John Sagre pasa con el Lezama y es un chico de Huesca pero que se ha criado bastante aquí, ¿no? Y al final pues bueno, opta por quedarse en el Arena, lleva ya 3 o 4 temporadas y la verdad es que lo hace bien. Dentro del Tudelano que sigue marcando en la zona, ¿no? No hay un marcaje especial para ninguno de los jugadores, ¿no? Entendemos. No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que se están repartiendo bien los 3 centrales, y luego Buila pues está pasando por hacerlo bien, ¿no? Por hacerlo bien, está limitándose a estar ahí por delante de los centrales y por detrás de 2 hombres ofensivos, y bueno, la verdad es que no me está disgustando tampoco. Estupendo. Mejor. ¿Sí? Que es, no, no, mejor, muy, mejor, que es un chico, lo que comentábamos antes para todos nuestros oyentes, que solamente había jugado 15 minutos y el otro día cuando jugó en Zubieta tuvo la desgracia de que lo expulsaran, bueno, aunque era el minuto 90. Yannick Buila, hablamos. Yannick Buila. Que tenemos a dos jugadores, yo creo que el partido de hoy es una gran prueba, sobre todo para Yannick Buila y Unai Zamorano, ¿no? Que son los dos jugadores que no han... Que uno que no había jugado y otro que había jugado muy muy muy poco, 15 minutos, 5 minutos en el Ciudad de Tudela y 10 en el anterior partido en Zubieta. Exactamente, bueno, exactamente. Sonido ambiente, Iñaki, sí, público ahora... se nota, ¿eh? Sí, se nota y bueno, al final ha sido un golpeo largo de Pagola que le ha golpeado uno de los mediocentros de la Arenas y con tan mala suerte que Álvaro Correa tocó el balón, ¿no? Y le ha caído el balón a un tibero, se ha ido a la disputa con Pagola que estaba fuera del área y al no haber fuera de juego era una jugada peligrosa, menos mal, pues el portero ha estado muy atento y el que está en el suelo pues es el delantero de la Arenas y por eso protesta la gente, ¿no? Ha sido una jugada pues un choque, ¿no? Un choque. Han llegado los dos jugadores a la vez, tanto Pagola como Ontiveros, y el que ha caído por solo por el cuerpo de uno y otro ha sido el jugador de Arenas, pero sin nada, sin ningún contratiempo. Uh-huh. Iñaki, ¿qué tal se ve con la luz artificial? Bien regular, pues bueno, la excelente. Estábamos comentando aquí con varios en la grada, pues que hay sombras, ¿no? Hay sombras, sí, y ves. Hay sombras y sobre todo pues no hay esa claridad que pueda haber en otros estadios, pero bueno, y encima pues ha caído ya la noche y la verdad es que mucha luz, viéndolo desde fuera no hay, pero yo me imagino que casi las centrales equilibradas las luces. Sí, es que hacemos uso, un mal uso de estos temas y los que más lo padecen son los porteros, Eso, los balones que vienen colgados son los que más sufren y ahí la Real Federación Española de Fútbol, para que la competición sea más que digna, tiene que también intervenir, aunque son pequeños detalles, es decir, tantos looks se puede jugar, si no hay esos looks no se puede jugar, aunque sea segunda B o tercera división. Sí, y sobre todo en un campo como el de hoy, ¿no? Que prácticamente se puede decir que está encajonado, ¿no? entre un colegio, entre un frontón y el polideportivo, y está metido como si sería, como ellos lo llaman, ¿no? Que es la jaula de Govela. La jaula de Govela. Sí, porque se ven las paredes en los fondos. La sí. Jaula de Govela, pues ahí estamos. La jaula de Govela con ese empate a uno que les estamos contando. Iñaki de la Cruz nos está narrando. Así nos narraba también ese empate a uno en el minuto 44 de Lizarraga. Y así lo hemos vivido, pero ya nos acercamos al minuto 20. Adelante, Iñaki. Pues a la atención, ha fallado la Arena. Le cae el balón en la central del área. Y Yonsa, que llega tarde, sale muy bien. Iba Unai Zamorano, expeditivo con golpeo con pierna derecha, buscando los palones en tres, y una pena que Adán no haya estado listo porque le había ganado ya la espalda a Fernando Cabero, y en línea ha levantado rápido y veloz la bandera, y una pena porque podía haber sido un mano a mano de Adán con Pablo. Y la verdad es que una buena salida de balón de Zamorano con pierna derecha. Qué bien. Por lo que estás hablando, Adán lo que no ha estado listo ha sido en buscar la espalda. Sí, sobre todo en caer en precipitaciones, ¿no? Pero al final es un jugador pues, no, que se mueve mucho. Te hablo de esta jugada en concreto, ¿eh, Íñigo? Sí. Pero prácticamente hay cosas que están repitiendo, ¿no? Que están repitiendo Adán, que es caer en las precipitaciones, ¿no? En ir medianamente tarde, en caer en fueras de juego y sobre todo en calmarse, ¿no? Que está bien que juegue con mucha intensidad, pero luego hay que tener la cabeza fría y saber en el momento adecuado el encarar, el caer, el hacer desmarques al espacio, y eso yo creo que es uno de los déficits que le estoy viendo a ese chico. De inteligencia, ¿no? Inteligencia. Los tempos, marcar los tempos. Había un saque, había un córner a favor de las Arenas, pero le puede pillar la contra y nada, una pena el control de Ardanaz. Porque el Arenas, como se suele decir, estaba en inferioridad, ¿no? Pensando en otra cosa. Estaban, uh-huh. Sí, sí, y un buen desplazamiento de balón, pues ha convertido en un buen contraataque, ¿no? Y una pena, pues, que Ardanaz no haya podido controlar bien el balón y encarar la portería de Pablo, porque hubiera sido una ocasión clarísima de gol. Y en ese minuto ya 65 de encuentro, va a realizar su primer cambio, el Tudelano, se va a retirar Buila del terreno de juego. ¿Cambio? Sí, sí, el primero. Por en Lázaro. Del Tudelano, y sí, es el... ¿14? Es Lázaro, sí, eso es, ya en el minuto 65 de encuentro, más hombre por hombre, porque le he visto que... Sí, sí. Le he visto a Lázaro que se ha puesto de pivote por delante de los centrales, o sea que no hay ninguna variación táctica. No, es su puesto, de David. De hecho, el titular es él. O sea, que lo que estamos hablando es que quiere asegurar este partido, asegurar más centrocampo, ¿no? Tener igual un poco de más control, aunque la tónica del partido está siendo desde el inicio la misma, ¿no? Ping-pong, voy para arriba, saque de banda, córner, no se está viendo a ninguno de los dos equipos hacer más de 5 toques, ¿no? 5 pases. No, y sobre todo por lo que estamos comentando, ¿no? Que el trabajo de ambos equipos en la presión, pues está siendo muy bueno, y ya has visto que los dos goles han sido muy parecidos, un centro lateral y fallo en las marcas. Eso sí, fallo en las marcas dentro del área y gol. Y bueno, ahora en este momento, tras el cambio del Tudelano, realiza el segundo cambio John Pérez Bolo y se retira el goleador en el día de hoy. Ontiveros, eso es, y entra en su lugar Márquez Lozano, ¿no? Un chaval cedido por el Atleti al Arenas esta temporada, chaval joven, pero creo que tiene mucho... Pues que tiene mucho recorrido en esto del fútbol, con mucha envergadura y con mucha zancada, ¿no? Con mucha zancada. Ahora mismo va por el balón, se ha quedado el suelo y ha salido con ganas. Sí, es un jugador pues con mucho trabajo y con envergadura. Y trabajo, este campo, pues bueno. Trabajo para la defensa, ¿no? Entendemos que Ontiveros sale agotado, ¿no? También. Sí, pero pasa que el problema es que son de perfiles diferentes, ¿no? Ontiveros es más eléctrico, es más pequeño y Markel Lozano pues es más alto, ¿no? Es espigado y en este caso pues le ha dejado la punta. Ahora sí, ya en este momento, con este cambio, el que va a formar como delantero centro específico es Dani López. Pues lo que estamos hablando, seguimos en el directo, empate a uno, es bueno el punto del empate, pero lógicamente es un partido que es, se lo va a quedar el más listo y el que menos errores cometa, tenerlo muy claro esto. Creo que estamos hablando de algo que estamos los tres de acuerdo, Miguel Ángel. Sí, exactamente, que está comentando del tema de las medidas, que lo venimos diciendo desde un principio, y que es un pequeñín más pequeño que el que Mercatondoa, y es lo que ahora el cambio que ha hecho el Arenas, que lo que ha sacado ahora es para arriba para terminar colgando balones. Colgando balones. Algo que decir en estos primeros, en la segunda parte, minuto 25 de la segunda, 24. Pues nada del otro mundo, ¿no? Yo creo que prácticamente está similar a la primera parte y lo que habéis dicho, ¿no? Que el que cometa un error lo va a pagar muy caro, porque al rival le va a costar mucho. Le va a costar mucho volver a meter. Ahora, atención, yo ahí dentro. Ahora, una en el área contraria, en el área del Tudelano, vuelve a caer Dani. No, el árbitro no pita nada y bien delgado, despejando ese balón y sobre todo pasando muchos apuros. Ha sido una jugada de mucha disputa y de muchos trompicones dentro de la frontal del área del Tudelano, y peligrosa, porque a la mínima que metas el pie, pues te derribas al rival, ¿no? Pero el árbitro, pese a que ha caído algún jugador de la Arenas, no ha pitado nada, ha dejado seguir y ha aparecido delgado para despejar el balón por área contraria. Y con tal buena suerte que el balón ha pegado en un jugador de la Arenas y es el Tudelano el que va a sacar en esos momentos de banda. Fantástico, pues vamos con ese saque de banda. ¿Dónde está el balón? Pues a la altura del banquillo de la Arenas, en campo propio del Tudelano todavía, y la va a golpear arriba, ¿no? Golpea largo el Sergio, le queda el balón a Lizárraga, muy, muy, muy, muy listo, pero no ha podido. Se lo ha hecho muy encima y a Nuranga, la atención, va Dani que la lucha con Zamorano, el balón en banda derecha, casi en el córner, a favor de la Arenas, la cuelga el delantero centro con zurda, pero muy pasada, la deja salir delgado por área contraria y Oyonsa, pero no ha podido llegar. La ventaja la tenía el jugador del Tudelano. Y bueno, ya oís de fondo, ¿no? Que la gente quiere meter al equipo nuevamente. Arenas gritan en la grada, pero el equipo pues lo necesita, ¿no? Lo necesita porque, pese a estar jugando en casa y tener las medidas cogidas, pues no está creando ese peligro y esas ocasiones claras. Lo único pues son los balones a la espalda y ya te digo, ¿no? Las caídas, y atento a las dejadas de cara de Dani López. ¿Se ve a los aficionados del Tudelano o se nota algún cántico? No, lo único, pues eso, que al final, pues al estar fuera de casa y no haber mucha gente, pues están un poco cohibidos, ¿no? Sí. Como se suele decir. No pasando desapercibidos, pero tampoco sin dar mucho la nota, como se suele decir. Bueno, pues venga, que seguro que se agradece ese... Esas personas que están ahí para los jugadores, que lo dicen siempre, que estamos acercándonos al minuto 30 de esta segunda mitad. Se lo seguimos contando en directo antes de irnos a la ronda de marcadores. Adelante, Iñaki de la Cruz narrándolo desde Getxo. Adelante. Pues ya minuto 71 de esta segunda parte y se encuentra Delgado para sacar un saque de banda a la altura del área de la Arenas. A ver si la juega en el área y está John Vélez nuevamente dentro del área y ya la peinada Arán. Pero la despeja muy bien, le fijan dos jugadores, Diego Royo la ha despejado, le ha caído el balón a Lázaro, que retrasa sin problemas para Zamorano y juega hasta Pagola, y va a ser el portero, con pierna derecha, que va a golpear, nuevamente buscando la peinada de Iván Vélez, ahí va en el salto con un matador, la lleva el jugador del Tudelano, la baja, la intenta bajar John para Lázaro, que se ve, ¿no?, que es un hombre pues con algo más de criterio, con... que vuela, que corre y que recorre mucho campo, pero al final no fija tanto en el centro del campo, ¿no? Ahora se ha vuelto a ver una buena diagonal, intenta jugar más para Pan, hace una buena pared con Delgado que le llega a la línea de fondo, la va a poner y fuera el remate de, en este caso nuevamente de Adán, que llegaba de, no, perdón, del número Dardanac, yo creo que ha sido del número, sí, del... Ardanaz lleva el 10. El 10. Eso es, del número 10 en el día de hoy. No, ha sido Lizárraga, ¿eh? Ha siete. Sido Lizárraga el que está, sí, el que está vuelto. Que quiere el doblete, ¿eh? Que quiere el doblete, sí, Lizárraga, ¿eh? El doblete y sobre todo jugando con esas incorporaciones, ¿no? De segunda línea, que ya hemos visto que la Arena se ha insistido mucho en esta en esa primera parte, pero que Lizárraga pues ha querido volver a meter como el primer gol, pero en este caso era un centro pasado al segundo palo y su remate de cabeza pues se ha ido rozando el larguero, ¿no? Yo creo que nuevamente una buenísima ocasión para el Tudelán. Nos acercamos a las 7:30 de la tarde, momento para conocer la ronda de marcadores en Radio Tudela Es Radio. Tu negocio en primera línea. Grupo de comunicación Radio Tudela Es Radio. Sonora FM Éxitos y tudelahoy.com. Promocionate 948-848-820. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Lubina 300-400 la pieza a 1,99 euros. Gorrín 6-7 por cuartos o medios el kilo a 7,95 euros. Mandarina primera el kilo a 0,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¡Qué buenas ofertas en Eroski! ¡Ronda de marcadores! La ronda de marcadores que viene inicial por los equipos que ya han finalizado en segunda vez sus partidos, que son Lizarra 1, Baracaldo 0, Racing 1, Burgos 2, cayó el Burgos, Mirandés 2, Lealtad 0, Unión, Real Unión 1, Logroñés 0, Athletic 1, Vitoria 0, empate de la Peña Sport frente a Morevieta, Sporting de Gijón 3, Caudal 1, Real Sociedad B 0, Leioa 0, y en Guernica 2, sigue en juego en el 72, Guernica 2, Atlético Osasuna 1, y en Getxo, Iñaki de la Cruz, minuto y resultado. Pues ya minuto 74 de partido aquí en Movela, Tudelano, Arenas 1, Tudelano 1. En tercera división, el Cirbonero, que ha vencido 1-0 al Subiza, gol de Becerrica en el 92 de penalti. El Corellano, que ha vencido 2-1. El Cortes empataba 1 frente al Burgalés en casa. Y la Sociedad Deportiva Tarazona ganaba 4-1 al Utebo. Tudegas nos ha traído también esta ronda de marcadores. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Estamos contentos, felices de seguir con ustedes en el directo en este partido con Miguel Ángel Bozal, un servidor, Paul Carcavilla e Iñaki de la Cruz desde Getxo. ¡Adelante, Iñaki! Pues aquí estamos ya, minuto 76 de encuentro, ahora con un centro lateral y un penalti que protesta ahí a Nuranga, que el árbitro pues no ha decretado y ha sido un balón pasado y el uno de los centrales, Meseguer, en este caso, pues ha... le ha hecho la pantalla y para que se marcharía el balón sin ningún tipo de problema por línea de fondo, pero nada, les, como se suele decir, protestar por protestar, ¿no? Sí destacar que el Tudelano ha realizado en el minuto 74, hace dos minutos, cuando estábamos en la pausa, en su segundo cambio, ha entrado en el campo Junca por Junco, por Lizárraga, ¿no? A mí la verdad es que me ha sorprendido un poquito, ¿no? El siete. Cambio, mira, sí, me imagino que será de cansancio acumulado, pero por otra cosa, pues dudo que sea, ¿no? Porque era uno de los jugadores más determinantes de este Tudelano junto a la dupla de ataque de John Vélez y Adán. O sea, ha sacado un delantero por el interior, pero bueno. Eso es, y en este caso ha vuelto, ha colocado a Junco donde estaba jugando Adán, de segunda punta, y Adán ha sido al que ha retrasado y ha puesto... Ya pues donde estaba jugando Lizárraga, ¿no? Sí, interior derecho, ¿no? Eso es, como volante por delante de Lázaro. Y bueno, sí. Yo la verdad es que no veo mal cambio porque Adán te va a llegar y de momento es lo que está haciendo, ¿no? Que cada vez que lleva nueva una banda para Sergio, para Delgado, pues se está incorporando, ¿no? Y es un hombre más que se puede incorporar ahí al ataque. Lo único en el cambio está bien, es que tiene ese puntillo, Pablo, de que tenía la aureola, que digo yo, la aura del segundo gol. Pues sí, y a ver lo que, pero sobre todo yo creo que Íñigo lo que intenta es acumular gente, lo mismo que ha hecho el Bolo con Márquez Lozano, con la entrada de Márquez Lozano, ha querido hacer lo mismo, ¿no? Y meter sobre todo gente arriba más pues fresca, ¿no? Como en este caso pues será Junco, que de momento apenas ha tocado balón. Sí, sí, no, va a estar arriba, sí, con mucha movilidad, es un chico que es cántabro con mucha movilidad, que ha venido este año al Club Deportivo Tudelano de las sesiones AFE, perdón, Miguel Ángel, de las sesiones de AFE. Uh-huh. Estaba en la tercera división aragonesa. Uh-huh. Ahora no recuerdo el... Ya te vendrá. Seguimos 35 minutos sobre las 7 de la tarde en Tudela, la capital de la Ribera. 14 grados, viento del este a 6 kilómetros a la hora. Adelante, Iñaki de la Cruz. Ahora, atención, ha habido un centro de Arnanaz que John Vélez ha rematado de cabeza en el punto penalti. Ya está el final por Fernando Cabero y Edwin Luna. Los dos están muy atentos tras el gol que han recibido y no lo han dejado rematar, ¿no? Al 9 del Tudelano, que ya sabemos que en cuanto le dejen un metro, pues la mete, ¿no? Y ha sido una pena porque la han encimado bien y el remate pues no ha sido claro y el balón ha caído a las manos de Pablo Fiz, el portero de la Arena. Ahora atención, balón de Nacho Matador, cae en banda derecha a Dani López que le reta a Sergio, juega para atrás el jugador de la Arena, la controla Márquez Lozano con Nacho Matador, Nacho que intenta jugar, crear el juego de la Arena, Cabero para Rollo que la mete en el área y el balón sin problemas para Pagola, mucha precipitación también en el juego de la Arena, Bolo que manda pues que se tranquilicen un poco, que no sean tan directos, que elaboren un poco más, y en este caso pues al final es fácil decirlo, ¿no? Pero luego hay que estar en el césped y llevarlo a cabo. Y bueno, de momento se está viendo dos equipos que como vayan pasando los minutos ya estamos en este momento, en el minuto 80, 10 minutos para el final, pues que poco a poco darán por bueno el empate, ¿no? Yo creo que es un partido de mucha tensión y como se suele decir, ¿no? Lo que no has ganado en 80 minutos no lo pierdas. Bien. Así, Sariñena, ahora me vino a la cabeza de dónde vino del cruce de procedencia de Mika Juncos. 10 minutos, últimos 10 minutos de partido. Los dos equipos, como bien dices, Iñaki, que un punto los dos lo ves que los dos equipos lo dan por bueno. Pues sí, pero tampoco te creas, ¿eh? Porque ahora atención, hay una contra de fuera de juego de John Savidal, un nuevo error en el campo contrario del Tudelano, y el Arense tiene bien las cosas muy claras, ¿no? A coger el balón y meter el balón entre los tres centrales del Tudelano y la incorporación, ¿no? De Luis Mavilla como de Jonsa al espacio. Y bueno, el Tudelano sí que es verdad que no da por bueno y está jugando cada vez más en campo contrario. Ahora, en este momento ya 81 de encuentro, realiza su tercera y última sustitución Íñigo Valencia, se retira del terreno de juego con el número 11, la verdad es que el trabajo que ha hecho es muy, muy, muy bueno, y entra en el terreno de juego Vega, el número 16 en el día de hoy, Oscar Vega. Y a ver lo que aporta, pero otro, ¿no? Otro volante. Yo creo que la ha cambiado y está jugando, para centrar un poco a la audiencia, está jugando por delante de los tres centrales Lázaro y por delante de él tanto Vega como Ardaná. Oye, por aquí tenemos a un oyente que dice: buenas tardes, Mika vino del Almudévar, filial del Huesca, dicen por aquí. Miguel Ángel, ¿se equivoca el oyente o qué? Mika no, Mika del Almudévar, ¿no? Bueno. Lo dice Javier, nos dice, buenas tardes, Mika vino del Almudévar, filial del Huesca. Datos que estamos compartiendo con ustedes, con los oyentes que participan e interactúan a través del 665-947-312. Seguimos en directo, estamos en los últimos 10 minutos, continuamos con ese empate a 1. Vamos a ver qué pasa esos últimos 10 minutos. Adelante, Iñaki de la Cruz, desde Guecho. Pues estamos aquí, eso es. Desde la jaula, ¿eh? Te ha gustado ese nombre. Sí. Estamos ya en minuto 82 de encuentro y bueno, la verdad es que se está jugando en campo de arenas. El Arenas intenta despejar el balón. John Vélez, que no puede ir a la peinada, le queda el balón a Ian Uranga para Márquez Lozano, que se quita el balón del medio y vuelve a caer el balón para Pagola. Intenta todo el Tudelano metido en campo de la arena, la va a meter arriba Pagola va junto y no puede llegar a la disputa. Cabero muy incómodo jugando desde el sitio, golpea de cabeza en la duda a banda izquierda nuevamente para Rollo combina con un matador, intenta crear y elaborar el juego del club vizcaíno, y Eru Luna pues que se complica y manda el balón en el golpeo con pierna derecha fuera de lo que es el terreno de juego, y a la Arenas pues que le cuesta, ¿no? Le cuesta crear juego y estoy en estos momentos pues viendo algo mejor al Tudelano, ¿no? Sobre todo más fresco, asentado, ¿no? Sí. Me está dando la sensación que has dicho bien, ¿no? Que de estar más asentado, incluso acabar mejor el partido que la Arenas. Bueno, al final son 5 minutos importantes, entendemos que los dos entrenadores estarán levantados, ¿no? Sí, en este momento sí, y sabiendo sobre todo lo que he comentado antes, ¿no? Que lo que no has ganado en 85 minutos, pues no lo pierdas ahora. Y yo creo que es una de las bazas y las cosas que más ha repetido, me imagino que repetirán en la caseta de ambos clubes. Va a golpear en este momento Pagola arriba nuevamente, ahí va Junco, le tira sobre todo trabajo a John Vélez, pero no la puede tocar el delantero del Tudelano, y es Cabero el que despeja el balón con pierna derecha, le queda el balón en campo de la arena, así en banda izquierda, jugando el Tudelano, intentan combinar en corto, recorta, pone buen centro, atención, cae en el área Junco, y el árbitro que pita saque de puerta, podía haber dudas porque han ido los dos jugadores, tanto Junco como Cabero, que le protesta ahora el árbitro, pero el árbitro estaba muy cerca y ha pitado saque de puerta a favor de la Arenas, que en este momento pues realiza su último cambio. El tercer cambio. Se retira del terreno de juego Dani López, el delantero centro, y entra Josu Santamaría, otro delantero centro que llevaba varios partidos jugando, y en el día de hoy pues la dejó en el banquillo Bolo, y imagino pues que será tema de rotaciones también. Es un jugador un chico que la verdad es que estuvo en el compasó en el Guernica, y el año pasado en el Sestao River, que pese a descender, tampoco lo hizo tan mal, y pese al cambio de entrenador que hubo en el Sestao River, pues jugó prácticamente muchos minutos, y un jugador pues más vertical que Dani López, pero que también se defiende muy bien de espalda. Repetimos el cambio, por lo tanto sale Dani López y entra... Y entra Josu Santamaría. Josu Santamaría, delantero por delantero. Últimos 5 minutos del partido. Vamos ya a esos últimos 5 minutos del partido. Lo seguimos viviendo con usted, con el oyente de Radio Tudela, es radio que nos escucha todos los partidos de fuera aquí. Vamos a ver, porque en este momento se habría un ganador de la porra, pero también queríamos destacar a Agrifit Cereales. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Los últimos 5 minutos los vivimos en directo en Radio Tudela Radio. Adelante, Iñaki de la Cruz, desde Guecho, desde la jaula. Pues estamos ya a minuto 87 de encuentro, 3 minutos para los 90 y hay saque de banda para el club vizcaíno, el Arenas, en zona del centro del campo, en banda izquierda, sale Josu Santamaría a recibir, y ha tenido que cortar Delgado. Atención, que esta puede ser una de las ocasiones, de las últimas ocasiones del Arena, prácticamente justo en el área del Tudelano, la despeja bien Delgado a la frontal, le cae el balón ahí a Luis Maujo, no le dejéis golpear. Habrá banda nuevamente, va Diego Arroyo, balón al espacio, la va a golpear y Pagola. Bien, Miquel. Se ha atrapado el balón en el área. Bravo. Porque entraban con mucha intención de golpear el balón, tanto Llosa como Santamaría, y era una jugada muy peligrosa en un saque de banda. Una caída, han vuelto de una banda, un centro, y entraban con mucho peligro. Venga, que vamos a por la nuestra, que vamos a tener una, Miguel Ángel, que es que una vamos a tenerla. Sí, en este caso la ha colgado Lázaro y sin ningún tipo de problema se marcha por el otro lateral, por el lateral contrario, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Que esté el varón en el campo de las Arenas, y sobre todo para no pasar apuros en estos instantes finales, sí, como lo que hemos podido vivir en este momento. Le cae el varón, la tiene el Tudelano, juega en corto, ahí en banda izquierda, la despeja muy bien Edu Luna, que no se complica la vida, pero ha golpeado el balón en Nacho Matador. Y vuelve el Tudelano a sacar de banda. Todo eso en campo de las Arenas, ¿eh? O sea, es cosa positiva. Banda que se metan en el área tanto Junco como John Vélez. Ahí va la peinada del delantero centro. Atención, le queda Junco. Y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! En este minuto 89 de encuentro. Gol del Tudelano. 1-2. Se quedan los jugadores de la Arena siguiendo fuera de juego, pero la verdad es que ha sido una jugada, un saque de banda, una peinada, y Junco que se ha ganado muy bien el espacio y ha metido con pierna curva desde el suelo el balón por el primer palo, y el partido que se pone 1-2 a falta de un minuto para el final del encuentro. Impresionante que nos ponemos en playoff, con este triunfo. Ojo, Bueno, vamos a esperar que acabe. Exactamente. Iñaki, cuéntanos otra vez, por favor, nárranos el gol de nuevo, por favor. Pues ha sido un saque de banda a favor del Tudelano, que ya lo hemos dicho, que intentaba meter a muchos jugadores en el área, ha sido una peinada de John Vélez, le ha caído el balón a Junco, y este la verdad es que la ha metido bien desde el suelo, ¿no? Desde el suelo. Sí que es verdad que podía haber hecho... ¿Pero desde el suelo cómo? ¿Desde el suelo cómo? ¿Cómo? Que no te entiendo. Una peinada de John Vélez, ha caído el balón, ha botado, y justo cayéndose. Al suelo, ha golpeado el balón con pierna zurda y se la ha metido por el primer palo a Pablo, que en este gol algo más sí que podía haber sido, pero es una portero. Jugada muy rápida. Bueno, se lo perdonamos, ¿eh? se lo perdonamos. Hablamos de Junco, cuando hablamos de Junco, Miguel Ángel, hablamos de... Miguel Ángel, cuando hablamos de Junco, hablamos de que se llama, conocido como... Mika Junco. Exactamente. El nombre es Miguel Ángel, como esto cayó. Por cierto, que el oyente te está dando la razón, ¿eh? Te está dando la razón, ahora te lo cuento. Iñaki, esto está siendo... Menudo... Iñigo Valencia, ¿cómo ha saltado? Sí, ha saltado como un resorte y prácticamente él... Y todo el banquillo, ¿no? Todo el banquillo, porque ganar aquí, lo que has dicho, ¿no? Supondría que el Tudela no se encaramase ahí arriba en la clasificación, y la verdad es que, pues a ver si no acaba sufriendo. La atención, total, juego balón en la arena. Ojo, nada, bueno. Se marcha por... Hay que defenderlo, por el lateral contrario, y bueno, yo creo que sí, ¿no? Está mandando muchísima paciencia, está que tenga mucha calma, sobre todo Lázaro, que ha sido uno de los hombres, pues que, como bien habéis dicho, es titular sin ningún tipo de duda en este Tudelano, y que le está dando sobre todo mucha calma, no, mucha y... calma al sí. juego y a ver vamos, cuando... vamos. Iñaki, y Óscar Vega es un hombre titular, el año pasado apenas jugó, este año empezó de titular hasta que cayó lesionado y ahora ha vuelto, que el otro día jugó unos minutos y ahora ha vuelto a jugar otros minutos, estaba jugando titular hasta la jornada octava, ¿eh? Sí, y sobre todo ahora es cuando haces bueno eso de haber jugado todo el partido con tres centrales, buf, ¿no? Buf, buf, buf. Porque en este momento Sergio y Delgado en vez de atacar se están intercambiando, ¿no? Y cuando no sube uno sube el otro, pero bueno, a ver ahora Jesús Santa María, muy bien Zamorano despejando el balón, le cae el balón a Junco jugando de espaldas, la coge Luisma, atención, la coge Jesús Santa María, le encara a Meseguer, le tapa bien el central de Tudelano, bien Jesús, que se mete en el área, Delgado ya protesta la gente, un centro de Jesús Santa María que ha podido ser discutible, pero la verdad es que los jugadores del área tampoco han protestado mucho, están siguiendo el juego, ha protestado más la grada que los jugadores, y ha sido un centro lateral y ha ido a despejar entre pecho y mano, en este caso Delgado, y el árbitro estaba muy cerca de la jugada, y no ha pitado nada, ahora pita la gente y bueno... y un córner a favor de la arena, se va a ver por parte de esto va a ser de las últimas. Pablo Fique, el portero que se incorpora al área, sale Pagola y arriba el remate de cabeza, ha rematado de Santa María, y final en este mismo instante del encuentro, con un córner a favor de la arena y un remate de Josu Santa María solo dentro del área pequeña, que se marcha por encima del larguero, ha acabado el encuentro y ya oís a la gente con gritos de fuera a fuera, todavía en mente con la jugada esa, ¿no? Del centro lateral y el despeje de Delgado, que no sabían si era mano o pecho. Del Tudelano. Un oyente nos decía que tenemos razón, ¿eh? Miguel Ángel dice, sí, tenéis razón, vino del Sariñena y la temporada anterior es la que estuvo en el Aldúbar. En el Aldúbar, que es filial de la Sociedad Deportiva Huesca. Exactamente. El Tudelano que ha conseguido el triunfo en el último momento. ¿Cómo nos alegramos? Porque lo que sufrimos en San Sebastián fue grande, ¿eh, Iñaki? Sí, y sobre todo es lo que estaba diciendo, ¿no? Yo creo que ambos equipos han jugado una cosa, que era atraer mucho, sobre todo en la presión, muchos jugadores, y al final, pues lo han pagado, ¿no? Lo han pagado en la primera parte, la arena ha conseguido un gol en una falta lateral, y la segunda parte, pues yo te vuelvo a decir que los últimos 10 minutos le he visto más asentado al Tudelano sobre el terreno de juego y al final, pues en un saque de banda, nuevamente en un balón parado, una peinada y los tres puntos, pues que se marcha para Tudela. se vienen para la Ribera, que nos hacen meternos en fase de ascenso. Fase playoff. Estamos en playoff en este momento, con estos tres puntos. ¿Con qué tres jugadores te quedas, Iñaki? Pues yo ya me habéis oído sobre la retransmisión. Yo creo que uno de ellos, sobre todo Adán, otro John Vélez, que tiene una importancia, y más sí, en este campo se ha fajado muy bien. Y luego, pues me quedaría con Delgado, ¿no? Sobre todo por lo que hemos comentado de que lleva el tiempo sin jugar y el trabajo, pues al final de un capitán, ¿no? De un alma mater y que ha trabajado pues hasta el final, ¿no? Y ha tapado muy bien su banda. No, este no se deja nada, ¿eh? Este al vestuario no se lleva nada, ¿eh? Fantástico, fantástico lo que hemos vivido. Iñaki, como siempre, un placer contar con tus comentarios, porque además bien, que lo haces muy bien, Iñaki. Además, tienes una visión de juego que has hecho que entendamos todo, y cuando no lo entendíamos, te volvíamos a preguntar, y así nos hemos enterado todos, Iñaki, ¿eh? Pues sí, esa es la ventaja, ¿no? Y aparte de tener carnet de entrenador, ¿no? Uno más, y bueno, de momento eso no sabía. Entrenador y periodista, o sea que tengo una visión más amplia todavía. ¿Y qué carnet tienes de entrenador, por curiosidad? Tengo el nivel 2. ¿Ese hasta dónde puedes entrenar con ese nivel? Ese hasta regional. ¿Y ya has entrenado o no? Sí, estoy entrenando a un cadete de aquí de la zona del País Vasco, potente, y bueno, qué de bien, categoría alta. Venga, que te bueno, queremos. Dinos el cadete. ¿Qué cadete es? El Baracaldo. El Baracaldo, o sea, que no es cualquiera, ¿eh? No es cualquiera. No, un club de entidad. No es cualquiera. Iñaki de la Cruz. Escucharemos los comentarios de los entrenadores. Así que, bueno, pues lo dicho, Iñaki, si puedes estar ahí, nos mandas algún audio, perfecto. Si no, contigo ya tenemos el 10. ¿Alguna pregunta no, más? No, que el otro día, Iñaki, contigo lo rozamos y hoy hemos brincado. Y hoy lo hemos conseguido, ¿no? Lo hemos conseguido. Eso es bueno. Mientras sea ese gafe... Gracias. Gracias, Iñaki. No sé qué quería... Vale. ¿Cómo? Ah, un saludo, que de gafe nada, ¿no? Para nada. Que sea el gafe en positivo, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Que se iba para ganar. Muy bien. Iñaki de la Cruz, vale. Muchas gracias por haber estado en la sintonía de Radio Tudela Radio. Un placer, de verdad. Un abrazo. Vale, muchas gracias y sobre todo dar ánimos a la plantilla, ¿no? Que con este triunfo de hoy, muy peleado en un campo muy difícil, pues se encarama en los puestos de playoff. Antes de nada, por resumir a los oyentes que se incorporen, recordamos un pequeño resumen. Iñaki, primera parte, ¿cómo ha sido? Pues primera parte muy disputada, en la que el Arenas ha salido algo mejor que el Tudelano y se ha puesto por delante en el minuto 28 con gol de Ontiveros, pero el Tudelano que ha encontrado el gol, ¿no? Con un gol de Lizárraga muy, muy, muy, muy listo y se ha ido con el 1-1 al descanso. La segunda parte, pues lo que me estamos comentando, ¿no? Prácticamente como todo el partido, mucho centrocampismo y que ha marcado un gol nuevamente del balón parado, ¿no? Que en este campo tiene mucha importancia de Junco en un córner, una peinada y en un saque de banda, perdón, una peinada y muy listo, pues ha metido el gol por el primer palo a Pablo y el resultado, pues 1-2 aquí en Govela y lo que hemos dicho, ¿no? El Tudelano en puestos de playoff. No, ya, y no, y por Mika Junco, que el otro día tiró a puerta y le pegó a los dos postes. No te creas que no sí, tiró a puerta, pegó en el izquierdo, en el derecho y fue paralelo por la línea de meta y se salió. Sí. Es lo que tiene. Sí, pues... y ya se ha visto cómo lo han celebrado hoy, o sea que claro, el partido de hoy, ya te digo, es de vital importancia y el Tudelano pues lo ha sacado adelante. La saca adelante y dando descanso a gente. Exactamente, que es algo importante. Y dándole minutos a los que habían estado titular, como Oscar Vega. Unai Zamorano. Has destacado a tres, no ha salido Unai Zamorano, pero bueno, que ha habido dos opciones que también has dicho que ha salido con el balón jugando, en fin, ¿no? Sí, sí, y sobre todo dando buena nota y poniendo un sistema que, como bien habéis comentado, pues ha habituado muy bien al campo de Govela. Al campo. Hay que ser inteligente. Sí, enhorabuena, Íñigo Valencia. Qué bien, qué alegría. Circunstancias. Claro que sí. Pues lo dicho, Iñaki, que un placer, de verdad. Y ya upa el Baracaldo Cadete, ¿eh? No sé qué. Yo lo voy a seguir. Sobre todo. Venga, gracias, Iñaki. Venga, hasta luego. el himno del Tudelano sonando y ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Las retransmisiones de todos los partidos de fuera los hacemos aquí. Hoy 1 de noviembre tocaba Miguel Ángel y aquí estamos disfrutando. Nos, hombre, nos tocó sufrir frente a la Real, pero hoy alegría. Pero como le he comentado a Iñaki, el otro día lo rozamos y hoy ya hemos brincado. Y fíjate lo que el fútbol es así, ¿no? El fútbol es así. Minuto 89, el partido pasado nos empataban a 3, en el 91 nos vencían 3-4 frente a la Real Sociedad B y hoy empate a 1. En el 44 les habíamos empatado al Arenas de Guecho de la primera mitad, que nos habíamos puesto perdiendo 1-0. En el 44, ojo con ese dato, y en el 89, mejor dicho, Mika Junco, jugador que salía en sustitución, hacía el 1-2. Lo que es darle la vuelta al marcador. Y también lo decía Íñigo Valencia también el otro día, ¿eh? Decía, los jugadores se han querido levantar después del varapalo de San Sebastián y lo han hecho en casa con este 3-0 frente al Real Unión. Y el mismo 11, ¿eh? Que el mismo 11 que cayó en Zubieta, que es lo que comentábamos el otro día en la crónica, que llevábamos 3 goles hasta esa jornada y nos marcaron 4 y 2 de ellos en 2 minutos y medio, que es la disparidad del fútbol. Y luego por Mika Junco, que ha tenido varios minutos, no le han salido las cosas y hoy ha salido y la segunda que ha tocado, la tercera, para adentro. ¿Quieres la clasificación? La clasificación, ¿eh? Nos ilusionamos un poco, nos venimos arriba. Vamos a ilusionarnos un poco. Lo hacemos aquí en Radio Tudela Radio. Como saben, los partidos de fuera se los contamos aquí. Es un verdadero placer contar triunfos. La verdad que sí, ¿eh? Porque no es lo mismo narrar una derrota que narrar un partido en el que vencemos. Los partidos del Club Deportivo Tudelano, todos los de fuera, los escuchan aquí en Radio Tudela Radio. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Sustante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, IMQ Clínica San Miguel, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Claro que sí, Aupa. Pues vamos a mirar la clasificación. Sí. Y si miramos la clasificación, pues... Aupa. Pues fíjate. Pues color fíjate. Calabaza. Pues fíjate lo que tenemos en este momento. Nos encontramos con el Mirandés líder con 30 puntos. Segundo, la revelación de la temporada. El Sporting B, que ya lo comenté yo aquí en la tercera jornada. Así es. El pequeño García, Miguel Ángel Bozal, aquí con nosotros, ya lo dijo. Ya lo dijo Miguel Ángel Bozal. Y lo escuchan aquí en Radio Tudela. El tercero, el Racing. Que le están dando varapalos los propios aficionados y la directora. Hay un poco... está un poco liado. Y ahí, en el cuarto puesto, ¿quién aparece? ¿Quién? Dímelo. El Club Deportivo Tudelano color calabaza. Esa clasificación. El Club Deportivo Tudelano se coloca por delante del Burgos. 21 puntos, es cuarto. Y así dormimos esta noche. Pero qué bien vamos a dormir en ese colchón. ¿Cómo vamos a dormir hoy? Hoy se va a hacer más el amor en Tudela, Miguel Ángel. Sí, los aficionados, los que le guste mucho el fútbol. Porque ya les podía gustar un poquitín más el fútbol también. Bueno, estaría... vamos a entrar en otro debate. Pero es tiempo ya de Casa de Herrero, así que lo vamos a dejar aquí. Mañana a partir de las 7 menos 10 les volvemos a acompañar. Un verdadero placer, Miguel Ángel, contar contigo, ¿eh? Igualmente, para todos nuestros oyentes que nos han seguido hoy. Dentro de una semana y media nos volvemos a encontrar aquí en esta sintonía. La de Radio Tudela es Radio... El domingo a las 12 del mediodía nos visita el Guernica. Que acaba de ganar, recordamos, Guernica 3, Osasuna Promesas 1. Así finalizamos domingo 12 del mediodía al Ciudad de Tudela. A animar al tudelano. Gracias, Miguel Ángel. Un saludo. En Casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es Radio.